Soy Monfus, bienvenidos al programa de Gamer Combate, tu cebada semanal de videojuegos. Y estamos, a pesar que Mariano se le jode, algo tiene que pasarle. Tal vez no fui yo. Así que hola gente. Buenas, uy. Vamos a... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ahí se va. Ahora estamos... sí, ahí está, ¿me ven? Bien. Volví de Mordor. Bien, recuerden, levanten la mano para interrumpir. Bienvenidos al programa número 127 de Gamer Combate, nuestra segunda emisión, esta vez remota, porque cuarentón... ¿Cómo se llama? Cuarenterna. Cuarenterna, ¿verdad? Cuarentanga. Cuarentanga. Más se te mete en el culo. Bien esa definición. No traté de usar esas palabras porque sabés que estamos saliendo rápido enlatado después, así que disculpe por eso. Hay que evitar eso. Eso. Ay, no. ¿Lo vas a editar vos? No, listo. Decisión a Happy. A todo esto, vamos ahí con las rondas de presentaciones de lo que está la olla, porque hay... tal vez una cara semi-nueva y una cara totalmente nueva en este nuevo streaming, que está así como que viene del pasado o del futuro y está distorsionado. Así que, Silent Hill. Claro, te tendría que poner alguna música de fondo que tendría que haber usado ahora, por ejemplo. No teníamos preparado un edito para el señor Fran, así que bueno, te lo presento así. Fran. Muchas gracias, Mofu. ¿Cómo andás? Muy bien, para lo que yo sepa, cuando hago propaganda a último nivel, es Fran. Cuando hablo de quien nos robó a Julia, es Fran. Cuando digo un Sony fanboy, es Fran. Así que, bueno, ella es el Mr. Reviewer junto a Petro, que es... En un momento pasó una semana, tenía que rendir un montón de exámenes. Me meto en Gamer Combate, hay 5 reviews nuevas. No sé en qué momento. Y hay 2 más en camino. Claro, encima veo los borradores. No me alcanza ni para corregirlo. Pero bueno. Es más. Hay 2 más en camino y hay una que estoy esperando que me confirmen. Bueno, vamos. Busque, yo tenía la presentación tuya, pero no la estoy viendo ahora. No sé, no la tengo en la lista. Chacho, no me pasó. Así que la próxima vez me pasan su música. ¿Qué? Mirá. ¿Te has olvidado de mí? No lo tengo. Me pasó, Chacho. Dije, pásenme las cosas porque... No, va a ser la primera ni la última vez. Claro. Llegaste temprano esta vez. Disculpe el desorden, yo tengo una pantalla verde de Cotelitia, el desorden que tiene Mariano y siempre su... voy a llegar temprano desde mi casa. Desde tu casa. Bien, queremos recalcar que en cualquier momento que Mariano esté enrollando algo, es justamente un cigarrillo. Avisamos. Tengo una pantalla verde, Antonio. Sí, es una pantalla verde que simula la habitación de China. La habitación china, viste. Esos pueblos, viste, ya hemos. Bien. Mariano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? A ver, es importante. ¿No me puedo poner en ningún otro lado de la habitación? Todo tranquilo, acá. Relajado. No me puedo poner en ninguna otra parte de la habitación porque se corta el wifi. Ah, bien. Es decir, o sea que está escondido. Claro. Bien, voy a mandar saludos antes, perdón. Bad Dynamic, que está por Twitch, nos manda saludos, que hay mucha ropa. Bueno, empezá a sacarte ropa, Mariano. Dale. Después. Mucho. Bueno, Robert Noni, buenas tardes, paso un rato mientras un líquido con un cafecito con tostado. Uf, qué rico. Estoy con mate tratando de cagándome a ver. Dani Amin, Monfus, ya sos un hombre más libre. Ponele. Porque tengo dos por el gato. No, porque tengo 2 materias menos. Está. Hay que dar un contexto. Hay que dar un contexto. Bien. Me faltan alrededor de 5 o 6 materias para recibirme. Bien. Según la lectura que dije. Bueno, vamos con la primera presentación que sí tengo esta vez, así que voy a pedir el silencio 5 segundos hasta que yo levante la mano porque se viene. Chacho. Hola, ¿qué tal? Así que Fran, habla con Jaffi, Mariano, habla con Jaffi porque me van a tener que pasar porque no tengo en cuenta las intros. No sé. Dale, si dale. Bien. Me voy a autopresentar porque le chupo. No le importa nada, así, perdón, tengo que tratar de pasar mi faceta de radio a streamer. Era una de Life is Strange, me acuerdo. Sí, es verdad. No, sí sé que estaba, por eso me pareció raro encontrarla. Fran, sé que no tengo. Bueno, así que me autopresento. O Chacho, ¿querés decir algo? Hola. ¿Cómo estás? Bueno, puedo decir que ahora vamos a tratar de presentar al tomador de mate compulsivo. Y streamer número uno de Gamer Combate es... Ahí va. ¡Muy bien! I'm Luigi, number one. ¡Yahoo! Se quedó duro como... Sí. Buenas tardes, mañana noche. Esta Mofus. Música viene joya... Hola, soy Mofus. Viene joya porque dentro del juego recomendado tiene algo que ver con la intro. Así que vamos a ver con lo que hay. En este día, ¿podés contar un poco el contenido que va a haber hoy, Chacho? Bueno, en el día de la fecha tenemos varias cuestiones. Vamos a estar... siempre tenemos música entre medio, para que sepan, para que se queden, para que escuchen. Si se aburren de escucharnos a nosotros... pueden apagarlo y dejarlo con la música, no hay problema. Tenemos Yuyitos con el juego que espero que traiga Monfus, con un par de noticias, que ha pasado no mucho. Luego tenemos a Booker, que está a mi izquierda. Va a tener va a hablar de Warhammer 40.000. Y luego tenemos un reservado de Last of Us Parte 2, gracias a Fran, de abajo. Y luego tenemos, si llegamos, y esto no sé... Fran también estuvo probando el Iron Man en VR, es el Iron Man exclusivo para PlayStation. Bueno, si llegamos lo hacemos. Pero además, también tenemos un sorteo, Monfu, no sé si querés presentarlo vos. Bien, el sorteo que, el problema es que me cuesta pronunciarlo, gracias a Fran, porque en verdad consiguió a través del Fandai, es toda una cosa, pero digamos que viene de Fran, bien. En realidad me lo gané en otro sorteo, pero ya lo tenía y me quedó el código y bueno, es la cadena de sorteos. Ya con la serie, cuando hay un bando interesante. Sinceridad brutal. Sí, sí, ya con las donaciones que hemos tenido, que recuerden que pueden hacer donaciones. Que están acá, costado. Creo que de costado. Fred y The Last of Us 2, un solo corazón, dice. ¿Quién fue? Robert Nolly, déjame adivinar. Sí, sí, fue Robert Nolly. Robert Nolly es mi compañero en último nivel, sí, el otro que se roba a Julia. Pero vos empezaste. Hay que empezar hay que empezar a patentar a Julia. Bien. Y ahora es último nivel. Así que hay que... No, están ambos lados. Es todo un mismo corazón. Bien. Nos compartimos todo entre todos. No muy mal eso. Bien. Sí. Vive. Pero no nos olvidemos de Beat Dancer. Está bien. Beat Dancer también, que está Diego Paul, Ted y... Petro, obviamente, que habla de musiquilla, de videojuegos, también le comentamos el podcast. Acá dice, vive de sorteo ese hombre, esa suerte que tiene. No sé cuánto ha ganado, pero bueno, Gerardo Gallas generalmente gana acá. El juego que vamos a sortear, que la condición... Y no lo dejamos participar, exacto, que lo sepan. Exacto. El juego que vamos a sortear esta vez es el hack, si puedes escribir eso, Chacho, tanto en Twitch como en Facebook, y todo lo que voy a decir ahora. Sí. El, dale. ¿Cómo? Decime bien el nombre porque me cuesta pronunciarlo. Hack. Hack GU. Punto hack. Barra GU. Last recode. Hack GU. Bueno, de ahí me quiere explicar porque yo sé que. Es el Hack GU. Está basado en un juego anterior que era como un mundo MMO. Pero no. No, es el remaster de ese juego. Pero viene todo el paquete. Los hack eran varios juegos. Acá el paquete trae todos esos juegos y remasterizado. Bien, pero es como que es un simula que es toda una historia, todo japonés, de un MMO, tiene la mecánica de MMO, de lo que pasa también fuera de ese MMO, pero no es un MMO. Exactamente, es como si fuera Sword Art Online. Es un emulador de MMO de una experiencia. Bueno, si les gusta la japoneseada, es un juego que vamos a sortear hoy. La pregunta que tienen que hacer, así que tienen que responder, sería... Contestar, nosotros hacemos la pregunta, ustedes contestan. Bien, me mareé. No sé si Chacho tenía alguna, pero yo tengo una a mano. ¿Qué, vale, juego, ¿qué juego bien japonés y bizarro han jugado? O mejor, espera, voy a cambiar la pregunta, perdón, voy a cambiar. Porque se me ocurrió otra mejor, porque me acordé que se está terminando la Steam 6. ¿Qué juego compré o quisiera comprar en esta Steam 6? Yo aproveché y cambió justo el precio, le hice caso a Fran y me compré el Horizon. ¿Viste? Yo te no dije. Sé cuándo lo voy a jugar, ese es el problema, pero salió 500 no, pesos. En este no país, importa. En 5 años lo voy a jugar y es el equivalente de nada. No importa, pasó con Cyberpunk y se veía venir que iba a pasar con Horizon, sí, era muy barato el precio. Era mucho. Así sí, que sí. Apenas de Stranding y de Steam va a pasar lo mismo, así que vamos a estar todos como gente muerta de hambre. Bien, acá hay un comentario de Romanoli que no puedo decir, pero sí que imagen. Último nivel, hija. Bueno, ahí está Fran hablando como último nivel, siento que. Cuide Botella, hola, nuestro segundo mejor donador de Gamer Combate. Lo demás, siéntase mal. Ahí voy a mandar que tengo que manejar el celular. Acá está, disco pantalla. Y la música está escuchando en el fondo de los Sims, sí. Buena compra al Romanoli. Bien. Así que si quieren participar, digan qué juego les gustaría comprar de estas Steam Sales o les gustaría o han comprado el que yo me compré. El Horizon, el Stick of Truth y una expansión que me faltaba del Two Point Hospital. Qué ganas que le tengo a ese juego. Yo lo compré, todavía no lo compré. Me lo regaló parte Chacho y yo me compré la expansión de manija y todavía no lo juego. Pero bueno, Chacho, vamos a... Hay un juego que está para la Steam Sale que se lo compró un amigo mío que se llama Duskers, creo, una cosa así. ¿La escoba? Es contra indie y lo que haces es manejar como unos drones desde una computadora. Es como que vos estás en una nave que tiene drones y lo que tenés que hacer es ir atracando en distintas naves, largar esos drones adentro de la nave y todas esas naves están vacías y tienen alguna anomalía, están infectadas con algo. Puede ser un bicho, puede ser un hongo, se genera todo proceduralmente. Y vos no ves, o sea, vos lo que ves ¿cómo se llama? La interfaz de lo que ve el drone. ¿Cómo se llama? Duskers, creo. Duskers, bueno, antes, perdón que te interrumpa, Chacho, vamos al primer tema. Antes de Yuyitos. El primer tema, mientras Monfo lo carga y hace todo lo que tiene que hacer. Sí, así. Siempre habla de algo japonés. Hoy vamos a escuchar un tema de Xenoblade Chronicles. El tema se llama You Will Know Our Names, o Ustedes Conocerán Nuestros Nombres, como Gamer Combate. Lo escuchamos por Family Jules y volvemos con Yuyitos. ¿Les parece? Dale. We'll be right back. Oso, un mate. Ah, mucho mejor. Ya estoy listo para volver al programa. Ahora les habilito el sonido. Gracias. Bien, estamos teniendo problemas técnicos con Twitch. Parece la parte de video, me fijé. Puedo hacer dos cosas. O van a Facebook, lo que está en Twitch. O corto y prendo de nuevo y se va a recargar solo. Pero eso es una ruleta rusa. De que cortar y mandar de nuevo. Así que no sé qué quieren hacer. Y me olvidé. ¿Sabes qué me olvidé? ¿Sabes que me olvidé? ¿Me van a golpear? ¡No me la vi! Pero, igualmente esto queda grabado en Twitch y Facebook, así que después lo descargo. Y se mandó a café. Así que tengo un plan B, que así me asusté. Bueno, voy a bajar. Y, mira, yo no grabo nunca, ¿eh? Yo lo descargo siempre directamente de Twitch. Gastas sí, menos la máquina. No, pero, es que yo puedo, pero por un tema de calidad, más que nada. Porque se le da mejor formato. Ahí bajo un poco el volumen. Recordar el sorteo mientras voy viendo la... A ver... Sí, no muy sé bien. Por qué estamos pasa sorteando porque Monfus tiene ganas de hacerlo rabiar. Nosotros tenemos un sorteo generalmente con toda la gente que puede participar vía Facebook y vía Twitch. Recuerden que también nos pueden escuchar todos los sábados a las 19 horas por FM UTN 94.5 Mendoza. Generalmente lo grabamos y el programa sale allá porque no nos podemos juntar por coronavirus. Entonces... Estamos sorteando un juego original de Steam. Es el Hack Goo Last Recode. Para ganárselo, tienen que directamente decirnos qué juego quisieran comprar a la Steam Sales. Y el que diga que quiere comprar el Hack Goo Last Recode, participa también, increíblemente. Y se puede ganar alguien. Nada, participen, háganlo, compartan el video con todos los conocidos que puedan. Y también recuerden que pueden donarnos ahí en los links que pusimos en bit.ly/donamate por Mercado Pago. Las donaciones pueden ser desde 0,1 centavos de dólar hasta lo que quieran. 0,5. Eso nos ayuda mucho para que Monfu se compre un par de manos, porque eso que tiene ahí son como unos injertos, injertos de otra persona. Estamos que tenga algunos de él. Se los prestan. Para Fran, para que se compre una cámara que pasó por una freidora. Y si quieren para pagarme el trasplante de la barba hacia el cabello, también pueden donarnos. Y también nos pueden donar por PayPal. En el link que lo puse por ahí es paypal.me/gamercombate. Todos felices y contentos. Y todo vuelve a ustedes, porque también con eso compramos más jueguitos para el sorteo. Ah, sorteo que ¿qué tipo fachero chacho? Me dice Agustín. Gracias por venir al programa. Siempre estás ayudando a Magic. Bien. Sí, compartís y que participen. Son dos tipos desconocidos, ¿no? Claro, sí, son dos tipos. Sí, no, para nada. Para nada. Bueno, vamos a hablar de la sección Yoyitos, que la sección Yoyitos de la intro tampoco está acá, te aviso. Porque yo tenía el Mega Man de fondo. Bien, esto pasa cuando no está Deca. Así que cuando volvamos a la radio va a estar... Volve. Que quisimos hacer un arreglo y no se puede, así que bueno, va a seguir por enlatado y por diferido, no en vivo, por la radio UTN 94.5. Y además, la plata, la idea es poder ahorrar para comprar un poco la consolita esa para la botonera y yo no estar así con celulares. Y literalmente se me salió una tecla del teclado, se me salió el control y lo rompí. Llorón. Bueno, vamos con el juego de la semana, que no es más ni menos que un juego que poca gente conoce. Es decir, conocen la saga. Se me acaba de ver el escupitajo que tiene. Se conoce la saga. Que voy a mostrar acá la imagen, que me acordé la página esta vez. Esta vez creo que me acordé. Creo. Es de 1986. Es de la saga Super Mario Bros. Pero no el Super Mario Bros. Que todo el mundo conoce. Es el Super Mario Bros. 2, que se conoce en Estados Unidos como Super Mario Bros. Lost Level. No voy a mostrar la página acá, así que directamente les voy a mostrar el video del gameplay que está acá. Bien. ¿Por qué Lost Level? Bien. En Japón se conoce como Super Mario Bros. 2 Y en Occidente salió un Super Mario Bros. 2, pero se le conoció, se basó en otro juego también por, hecho por Miyamoto, y estaba por decir Akira Toriyama, hecho por Miyamoto. Son todos japoneses. Ese juego, que era todo como un cuento de... se llamaba, ya le voy a buscar bien el nombre, lo tengo creo que acá apuntado. Doki Doki Panic, señor. No, Yume, no, no, Doki Doki. O sea, que así se subtitulaba, pero era Yume Kojo Doki Doki Panic. Okay. Bueno, sí, vamos con Doki Doki, que es más fácil. Sí, sí. Es que uno lo confunde con Doki Doki Little Club ese. Bueno, no se entiende nada. Bueno, ese juego, hecho por Miyamoto y muchas cosas de ese juego, terminaron siendo canon de Mario, que era toda una obra de teatro, que también igual que ahí salió el concepto del 3. Ese juego después se resquiñó para Occidente. ¿Qué pasa? En los levels, que si era el Super Mario Bros. Original, usaba el motor de Super Mario Bros. 1, ¿bien? Pero con un par de mejoras, que después se hicieron, después, mucho después se hizo caro, más que nada el Super Mario Maker, lo van a encontrar, lo que es el Mushroom, es el que te quitaba una vida, el que te tiraba. Ahí salió el concepto de que Mario y Luigi fueran diferentes. Sacaron el poder jugar a dos, pero tenían para, muchos niveles. ¿Poder jugar con Monfus? Sí, pero más manco. ¡Wow! Bien, ahí se ve el Mushroom que te quita la vida, justamente. Después este juego salió como Lost Levels, que ahí se ve en la pantalla como un remake. Es un remake, la palabra, porque estaba todo resquineado y puesto para Game Boy Advance. Y creo que el Super Nintendo, creo que también. Que se trató de una versión de Super Mario Bros. All-Star, que venía con Super Mario Bros. 1, 2 y 3. El 2 original y el 2 occidental. Todo resquineado para jugar a todo el mismo cartucho. Así que era, de esa manera llegó acá a Occidente. Detallito de color. El All Stars vino también con el Super Mario. Con el World. El, sí. El que era. La puta madre. El vendría a ser el primer. El segundo Yoshi's Island. Claro. El primer Yoshi's Island. Ahí voy a mostrar en pantalla. No, segundo, perdón. Otra cosa, se hizo así porque los japoneses consideraban que los occidentales eran mancos y que no podían jugar, y Miyamoto había hecho el juego con trampas, o sea, mecánicas que vos decís, ok, voy y le pego a este bloque porque el bloque me da cosas, te daba cosas que te mataban. Tiene dos finales el juego, así, otra idea. Esto muestra que en verdad Nintendo ha evolucionado, solamente que cosas que no hemos visto. Para mí el juego, a ver, es muy injusto, eso en realidad, y si lo está en Wii creo que también, la versión original, y también, bueno, creo que sale para Switch también. La cosa es que es muy injusto porque tenía bloques invisibles, tenías mundos secretos, más secretos, tenías que terminarlo 8 veces para desbloquear el mundo D. ¿Qué? Y ahí se terminaba realmente el juego, y en verdad la diferencia, tenía una diferencia en la historia donde... Había un mundo mágico y la única que tenía el poder para sacarlo era Peach, y Peach fue secuestrada por Bowser, y bueno, otra vez lo mismo. Pero tenía una justificación. Pero tenía una justificación hermosa. No porque era una princesa, era porque, bueno, Bowser el primero era porque se quería casar con ella para ser parte del reino. Es decir, era un tema técnico. Bien. La cosa es que acá, bueno, ahí se ve el Mushroom ese que te quitaba una vida. Era mucho más difícil. Y Luigi cambiaba, bueno, que eso lo expliqué. Cambiaba el concepto, el tema de que Luigi saltara más y tenía menos control que Mario. Empezó este tema, sacaron el modo de A2 y tenía demasiado secreto, tenía cosas muy injustas, como que tenías que ser muy preciso, y fue por esa la decisión de que el Super Mario Bros. Que conocimos en Occidente fuera totalmente diferente, que es el que quiero mostrar ahora. A ver si lo puedo mostrar. Ahí está. Básicamente es como que hayan dicho, no hacemos Dark Souls porque los occidentales no lo van a poder jugar. Básicamente eso, porque... Claro. Super Mario Bros. 1 tuvo muy buena repercusión, y si el 2 lo consideraba muy injusto, tal vez no iba a considerarse. Igual mecánica que salió de ese juego, que es de Doki Doki Panic. Por ejemplo, ahí se ve uno de los malos de la máscara, que en verdad tiene una historia re triste de fondo, porque en verdad es un fantasma de pena en Japón, que tiene un nombre. Un espíritu. El mucho concepto que salió en Super Mario Bros. 2, que en verdad es el Doki Doki Panic de Occidente, se implementaron en Super Mario Bros. 3 y después en Super Mario World. Así que es como... Es canon y no a la vez. Las cosas. Mecánicamente es canon. Así que bueno, ese juego, si ustedes quieren llorar, jueguen en los levels, porque posta yo nunca lo pude terminar. ¿Posta? No lo terminé. No, posta que es frustrante. Es muy difícil. No lo he jugado recientemente. Sí, he terminado muchos juegos. Este año he terminado como unos 11, creo. 12. Bien, y recuerden que mañana se viene el streaming de... Para New Vegas, que voy a ver. Yo jugué todos los anteriores a Fallout New Vegas, así que el 1, 2, 3 y Tactics, así que creo que tengo conocimiento. Así que bueno, mañana conéctense y vamos a estar con Pit Boy y ver qué onda. Eso. Vamos a... Volvemos. Ahora digamos la simulación de que vamos al tema de la radio. Vamos a la tanda y volvemos con el con lo de Mariano, ya que estamos combatiendo con Booker, ¿les parece? Vale. Perfecto. Hacemos el call. Esta es una simulación para los que están en vivo. Hola, ¿qué tal? Sí, sábados, 19 horas, arranca el programa de videojuegos por excelencia de la radio UTN 94.5. Mucho gamer, mucho vicio, mucha sapiencia, mucho mate. Y arrancamos. Cuando quieras volvemos. Ahí volvimos. Bien, voy a leer un par de comentarios porque, bueno, estaba compartiendo pantalla, entonces no podía... Bueno, hola de nuevo, Ronoli. ¿Qué tipo de fachero chacho? Se le dimos. Los peleados con barba garpan ahora, no se preocupen, caballeros. Durísimo en mayo 2. No sé si garpamos. Decime si garpamos. Donanos ahí abajo en bit.ly/donamate. Bien. Chacho hace un calendario con desnudo artístico. Mira, sí. Si Chacho no puede, podemos usar los Deep News. Que ya aprendí cómo se usan, así que tengan cuidado. Porque estaba estudiando... ¿Ya lo probaste, Mofus? No, pero sé cómo funciona Machine Learning. Tenía que ver un par de cosas y programarlo en Python, pero tengo una idea. Sí. Es para un trabajo práctico. Sí. Igual tenés que alimentarlo con una base de datos, así que... bien. Me gustaría comprar el Trópico 6. Me compré el 5, aún no lo jugué. Yo tengo los mismos problemas. Tengo el 1, tengo el 3. Yo tengo el 6. Tengo el 5 y... Yo creo... tengo el 6. Y te puedo decir que la mejora del 6 es muy bueno porque ahora podés construir archipiélagos entre... O sea, no tenés una sola isla, sino varias, y las tenés que ir relacionando. Decir una cosa. Los retos están buenísimos, son muy divertidos. Es streameable el juego porque tengo que jugar un poquito de la saga, por un ratito sí, y uno. Sí, un poquito. Llega un punto que si, por ejemplo, sos malo en gestión, se hace muy repetitivo porque podés remontarla, pero demorás. Y si el juego te obliga a ser corrupto, eso me acuerdo. Te obligaba a ser corrupto en algún punto. O sea, si vos querés jugar la campaña, por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, en la campaña vos, por ejemplo, tenés una campaña donde directamente tenés que hacer como la revolución para hacerte comunista. Entonces tenés que seguir todos los pasos para hacerte comunista. Dentro de esos pasos está negarle la entrada a Estados Unidos y un par más. Lo bueno es que conocemos la receta. Claro, exactamente, porque después hay unos que son como más extremos, que tenés que armar una colonia pirata donde no tenés recursos, sino que todos los recursos los tenés que ir a chorear. Y también tenemos la receta. Y después tenés otros que no tenemos la receta porque es se llama El Presidente y la Fábrica de Chocolates, donde tenés que generar un lugar donde todo se rija por el chocolate y que te ganes el coso de oro para ir a visitar la fábrica y conocer cómo lo hacen. No sabe la receta. Aquí tenemos Ricardo Ford. Claro, igualmente. Bueno, pero es la de Charlie, no la de Ricardito Ford. Habría que hacer un mod de eso. El juego está prohibido en algunos lugares de Latinoamérica, incluyendo Venezuela, porque podías elegir como dictador a Perón, a Eva, y también salía un mod de Chávez. Sepando. En este en particular, en realidad cuando llegás a la parte como a la última era, aparecen como diferentes países en los cuales está Venezuela, y generalmente Venezuela lo único que te pide traer son cuestiones industrializadas. ¿Eh? Pero bueno, eso es como un comentario por debajo. A ver, el juego que tiene la frase vota por mí o si no. Y bueno, yo quiero probar el multijugador. Bueno, antes de seguir con la intro de reservados, que vamos a hablar Fran. Booker. Tenemos a Booker. Booker. Bien, porque no tengo esa intro, chacho. Tampoco. La de Mateando con. Bueno, así que vamos a simular música. No, están cortinas. Antes de eso, mientras quiero mostrar el juego que vamos a donar porque tenemos el trailer. Así que. Quiero mostrar un poco del juego Hack. Es dos barras, no es barra, es barra barra. Y todo junto. Sí, barra barra. Ok. Hack GU, boludo, más fácil. No sé, es raro. Es un juego muy, demasiado ponja y yo me imagino que tiene mucho farmeo, ¿no? Sí. Si lo viéramos. Lo están mostrando. Es que ahí lo cambié. Gracias. Acordé que hay un retraso de 10, 15 segundos. Mariano en la que tiene Mariano no en Potros. Si no me acuerdo si era por turnos. No, creo que era en tiempo real, porque yo lo tengo, pero lo empecé y no lo jugué nunca. Ah, son todos los de Play 2. ¿Es bien todo? Sí, todos. Ah, bien. Todos distintos. Y sé que tiene una historia bizarra, que tiene una historia muy buena, pero no sé, la mecánica es la que a mí me frega. Pero si te gustan los japoneses, no sé, me han recomendado lo que le encanta a los japoneses, que es muy japonés. Creo que es Juli te lo recomendó. No. Juli no lo conoce, de hecho. No sé si lo digo. Creo que no lo conocía, no sé, creo que no lo ha jugado. Bien, entonces, bueno, vamos con la sección de Booker, que voy a simular que tengo la música, así que... Imaginemos que tengo la música y después nos metemos en la guitarra. Bueno. No está en cortinas, no, te aviso. La idea... Ah, se lo está buscando el tipo. Ahí está. Ahí hay un poco de musiquilla igual. Bien, vamos a hablar un poco de lo que es Warhammer 4000. ¿Era así? 40.000. Warhammer 40.000. Bien, para dar un contexto, la gente que creó Warhammer es un juego de tipo calabozo de Agony de mesa, un híbrido, que vos jugás con piezas, era muy caro. Yo me acuerdo que muchachos en su momento queríamos jugarlo y cuando vimos que había que comprar muchas cosas, había que comprar las piecitas y todo eso, se hacía complicado en la versión original, estoy hablando. Después fue evolucionando y los que la compañía, que ahora no me acuerdo el nombre, algo Workshop, algo así era, liberaron la franquicia. Es como que te vendo la IP, pero depende del monto que me des, yo te libero qué partes de IP puede salir. Entonces salieron juegos como Warhammer 40.000, que después se hizo un juego de mesa, y salieron juegos bizarros como el de los orcos que hacen fútbol americano. Así que es como que dividió, desglosaron la franquicia. Y si vos me pones, no sé, me pagás $10,000, tenés esta parte. Pero si me pagás $1,000, tenés esto. Puedes usar esta parte. Entonces, que es un modelo que le está funcionando económicamente. Porque han salido un montón de juegos. De toda esa basura de juegos han salido juegos muy buenos y juegos malos. Así que Booker va a hablar de el lore del Warhammer 40.000. Bien. Vamos por parte. Lo que es, no es tan Dungeons and Dragons, sino que es un juego de miniaturas. En que las miniaturas, o sea, es una especie de combate de miniaturas. Cada miniatura tiene sus estadísticas, cada miniatura tiene sus niveles, vos tenés cosas que se llaman puntos de comando, y todo se hace en escenarios que los jugadores también tienen que hacer las partes de los escenarios. A todo esto, las miniaturas, la idea, o uno de los chistes más grandes de Warhammer es pintarlas. Claro, o sea, es más una manualidad que una cuestión de rol. Y platita, porque he visto lugares que tienen escenarios, pero que te digo, toda una habitación entera y los chabones juegan sobre eso, así van caminando en el escenario, es re loco. Es impresionante, es realmente impresionante ver algo cuando está todo bien desplegado. Yo me puse a ver un par de videos, a mí me agarró la maniqueada de Warhammer y me puse a ver todo. Estoy mostrando un poco el video de un escenario, ahí ven uno que creó un chabón, que es re loco. Ahí se ve recreado, así que bueno, anda contándonos un poco más allá de que Warhammer cómo se juega, que digamos que no es accesible para Latinoamérica, a menos que tengas ganas de pintar. Es más inaccesible que las Magic, es mucho más inaccesible en tema económico. Hay gente que requería sus pies, han salido versiones chinas más con impresoras 3D. Se puede hacer, pero requiere tiempo, paciencia y un laburo enorme. Más allá de que se va a recrear toda una historia y todo eso, así que tiene escenarios y libros que te van a quedar partida. ¿Cuál es la idea de Warhammer? No es una cosa, o sea, no es un videojuego, una serie o algo que tenga como una especie de base sólida. O sea, va muchísimo más allá. Estamos hablando de una escala de narrativa que va desde los problemas que puede llegar a tener una persona en particular, en un planeta en particular, hasta la historia de conquistas intergalácticas de 10.000 millones de planetas. Sí, una pregunta. Warhammer 40.000, con las otras sagas de Warhammer, las que son de tipo más tipo medieval y demás, ¿tienen una correlación o...? Digamos, ¿son del mismo universo o no? Existe una teoría que yo no voy a hablar cuando hable bien de la historia de los humanos, pero es básicamente que... esos planetas en los que se desarrolla Warhammer Fantasy es como que han sido planetas que han quedado como aislados de todo el quilombo que está ocurriendo. Ah, pero 40.000 no es que pasa 40.000 años después de Fantasy, es otra cosa porque no. Tirar algo. Fue como para dividir totalmente. Literalmente sucede en el milenio 40, o sea, en el año 40.000. Por eso se llama Warhammer 40.000. Ah, de nuestro mundo, entre comillas. De nuestro mundo en el año 40. Ahí se ve un viejo que está saludando. Mira todas esas piezas que... Espera, voy a poner pausa. Son una locura, boludo. Mirá, es hermoso. Mirá lo que tiene... No el viejo que se está mostrando tomando un café. Pero mirá... No, está enfermo. El laburo. Es hermoso, pero no tendría paciencia aún teniendo la plata. Pagaría a alguien para que me lo pintara. Todo. Además fue bastante metódico para hacer esas cosas. Sí. Había probado una versión de PSP en una época que tenía la demo, no tenía el juego completo. Yo de Play 3 que se llama Warhammer 40.000 Marines. Bueno, pero vamos a esperar que Mariano. Sí, ese. Vamos a lo importante. Vale. La idea es que voy a tratar de hablar de la historia de Warhammer, pero para empezar a hablar de la historia de Warhammer, voy a hacer un resumen muy a grosso modo en esta transmisión, que voy a hablar más o menos un paneo de cada una de las razas que hay. Los fundamentales son los humanos. En la historia de los humanos sucedió que llegamos a un pináculo de la tecnología, se dejó la religión de lado, solamente se adoraba a la tecnología, nos volvimos una sociedad que empezó a colonizar toda la galaxia. Y ocurrió algo. ¡América! Tenían petróleo. Un problema muy grande que ya después, en la parte en la que hable de los humanos, probablemente sea en el próximo o el otro, voy a dar más detalles, pero ocurrió algo que devastó totalmente a la humanidad. Bien. Una fue que las IAs se rebelaron. Las IAs le tiraron. Y otra cosa fue que se les cortó el viaje intergaláctico por algo que sucedió. Entonces, se les cortó el viaje. Tengo para música romana yo de fondo. De Wiz Khalifa. Bueno, la cosa es que estos humanos entraron en una época muy áspera que se llamó la era de los disturbios, The Age of Strife. Se pudrió todo y eventualmente fue toda la humanidad reunificada por un chabón que se llamaba el Emperador. El Emperador de la humanidad. Este emperador eventualmente muere, entre muchas comillas, en un suceso que se llamó la herejía de Horus. Y ahora es solamente una especie de flaco postrado en un trono, un cadáver postrado en un trono que todavía es como que tiene un remanente psíquico muy importante. ¡Es mente dentro de 40.000 años! Suleva, por favor, me descogeré muy rápido. Poder propio. Siempre los Peronia. Dale. No quiero hacer más comentarios. Decir así, pero bueno. No hacemos cargo de lo que acaba de decir Bunker. Sí. Digo peores comentarios en vivo, igual. Dale. Bueno, la cuestión de todo esto es que el emperador quedó postrado en un trono como un cadáver que tiene un remanente psíquico. Van a escuchar mucho la palabra psíquico. Psíquico no se lo imaginen como el profesor Charles Xavier de X-Men, sino como poderes mágicos. Directamente. Magia de la que conocés, esa magia. Bien, entonces no es ciencia ficción, es ciencia fantástica, podríamos hablar, porque tienes que aceptar que existe la magia, punto. No, es un axioma. Claro, existe la magia. Esa magia también está explicada por otra cosa. Ah, bien. No es que magia, onda, existe la fuerza. Ah, pero te corto, perdón, así somos putales, va a haber más tiempo, tranquilo, porque no te ha gustado, así que hay más tiempo. Corto, vamos al segundo tema. Vamos al segundo tema, me gusta porque es así seco. Levanté la mano. Pues mira. Sí. Si a ustedes les parece, vamos a escuchar un tema de Super Street Fighter 2 hecho por la banda chilena llamada Inerés. Vamos a escuchar el tema de Gail, a ver cómo lo tocan ellos, y volvemos con Mateando con Booker. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Bien, estoy tratando de manejar porque me cuesta mucho, así que si escuchan también cortes onda que se corta la música de repente y no se hace un silencio, claro. Necesito que venga un Jaffy acá, ¿entendés? Y se quede manejando todo esto porque tengo que dividir. Bueno, les recuerdo que estamos sorteando para todos los que nos están escuchando ahora de nuevo. Estamos sorteando un juego original de Steam que es Hack/Goo, Last Recode. Para ganárselo tienen que contestar qué juego quisieran comprar en la Steam Sale. Lo dejan ahí, nosotros lo compartimos y sorteamos entre todos los que hayan aportado esto. Bien. Por mientras, vamos a ir si a seguir tengo la a Buque. Tengo la cortina de la final de la sección, así que la voy a ¿viste? Poner. Sí, tenés razón. Bien. Gracias. Así que bueno, Buque, si querés mencionarme algún juego para ir más o menos buscando algo, porque voy buscando Warhammer 4000, lo que salga y voy poniendo, ¿viste? Pero 40.000, dije, 40k. Yo te recomendaría que pongas de último los artworks, porque la verdad es que de los videojuegos no mucho. Ah, hay una serie de cortos que está muy buena para poner que se llama Astartes. Ok, ahí lo busco. Está esto con un motor de videojuegos. Ah, que laburazo. Bueno. Vale. Misión. Había quedado el emperador, el Bender del futuro, bien. El emperador quedó postrado en un trono como un semicadáver que... tiene como una especie de remanente psíquico que el trono lo mantiene vivo y hay unos tipos ahora que lo que hacen es interpretar la voluntad silenciosa del emperador, lo cual me da mucha gracia cada vez que lo escucho, pero bueno. los tipos es como que en teoría hacen lo que el emperador les dice en susurros psíquicos, pero bueno, de eso vamos a hablar. Es como Cthulhu. Lo más importante de los humanos en este momento es que los tipos tienen una fuerza de élite, de super élite, que son los Space Marines, que es lo más emblemático de Warhammer, que son esos tipos con una armadura gigantesca, que tienen todo un gear encima, y todo ese equipamiento que tienen fue hecho en su momento en la edad dorada de la humanidad y fue también parte de los inventos del emperador para conquistar toda la galaxia. Las locuras del emperador, digamos. Claro. Todas las razas que son extraterrestres para los humanos son absolutamente ofensivas y el objetivo de ellos es aniquilar toda vida extraterrestre en toda la galaxia. Bien, ¿no? Bueno, básicamente. Sí. Nada, polémico. No lo voy a decir. Sí. Oye, había el símbolo de... ¿Cómo? ¿Para hablar? No, digo, Paul. No es para hablar eso. Bueno, no es para hablar eso. Justamente para hacer preguntas de limpieza, dale. En otro streaming bueno, puede ser. Sí. La cosa es que estos extraterrestres todos les dicen senos. Hay varios... Con Z. Aquí vamos. Ah, con X. Xenos. No es senos, es xenos. Bien. Como los xenomorfos. Claro, de ahí vienen. Bien. Los xenos son todas las razas extraterrestres fuera de... No puedo dejar de reírme como idiota. Xenos, por favor. De repente es eso, me aparece una alien acá atrás, viste, no sé. Claro. Xeno es un tanque. Dale. Es decir, xenos son todos los extraterrestres. Listo. Que no son mal. Uno de los extraterrestres más importantes que hay dentro bien. De esa galaxia están los ¿cómo se llamaban? Los Tau. Los Tau son la única raza tranqui, entre muchas comillas. Son una raza que cree como en la paz y en un montón de otras playadas. Les traigo paz. Y el planeta está hecho de hongos. Dale. Mientras que no le hinchen las bolas. Pero podríamos vivir ahí, loco, ¿eh? Mientras que no nos jodan. Cuando un planeta se empieza a volver una amenaza, intentan varios niveles de diplomacia, pero si te tienen que atacar, te atacan. Y son bastante ásperos. Bien. Es como Gandhi y Civilization que después te tiene una bomba nuclear, bien. Claro, son tipos tranquilos, claro. Pero no le rompa las bolas. Claro. Después están los Eldar, que los Eldar son los elfos de toda la vida, pero en el espacio. Son los tipos que debido a cosas muy ásperas que sucedieron en su reino, porque llegaron a ser una de las razas que dominaron la mayor parte de la galaxia, todo eso se cayó, se derrumbó, todos los planetas terminaron colapsando y destruyéndose, y ellos ahora son una especie de nómades que van en unos barcos, en unas naves gigantes por el espacio que se llaman Kraftworlds. Kraftworlds. Perdón, me estoy leyendo un comentario. Crafteados. Pensé que el tipo abajo de izquierda era Ginobili, basta. Pero lo es. No. Sí, que sos parecido. Vos pongas pedacilla, sí, pero es, pero devaluado. Claro, mejor. estoy especificado. Esa es la diferencia. Sí, por eso, justamente este Ginobili necesita de sus donaciones. Bien, gracias, Chacho. Y recuerden, por paypal.me/gamercombate o el QR que sale acá con ese link, eso es por Mercado Pago o PayPal, si tienen las dos opciones. Sí. Le estamos cortando el tiempo al pobre Mariano, loco. Dale. Igual, me está interesando. El problema es que. ¿Sabes qué me molesta? Bueno, después te digo las cosas de cómo voy jugando, pero dale. Bueno, la cosa es que estos extraterrestres que son los Eldar tienen. Nuevo suscriptor. No quieren ser jodidos. Pero si se van encontrando con amenazas, las van a ir eliminando. La mayoría son psíquicos muy poderosos y existen cosas desperdigadas por lo largo de todo el universo que son artefactos que los Eldar crearon en su momento, en su pináculo. Es muy parecido, perdón, pero esa parte es muy parecido. Yo no terminé de jugarlo, pero hay una parte de Mass Effect que es así. Bueno. Es que podría decir que Mass Effect, porque lo que me está contando esta historia me suena. Que es posterior a Warhammer, ¿no? Pero bueno. Está hecho por BioWare, tiene la licencia de Dungeons & Dragons, que es la competencia de. Bueno. Dale. Bien. Perdón. Los Eldar tienen una facción como negativa, digamos. Que son Eldars, pero son Eldars que se entregaron totalmente a los placeres más terribles y más desagradables que habían, porque ya no los satisfacía nada, que esa es una de las cosas por las que el Imperio Eldar cayó, muy parecido a lo que pasó con los romanos. Entonces es como una raza de piratas espaciales decadentes que va por todo el universo, y si te secuestran dicen que es mejor suicidarte que lo que te pueden llegar a hacer. Oh, bien. Después de esto tenemos los orcos, que son los orcos de toda la vida del fantasy, solamente bien, que mezclado con Mad Max. Bien. Bien. Tranquilo. Sí, con muchos pinches. Son como unos tipos que van todo el tiempo re felices, se caen de risa, son re piola, son re simpáticos. Re piola, guacho. Pero lo que tienen es que están acostumbrados, o sea, es como que toda su sociedad se rige en base a la violencia casual. No tienen una forma política, sino que el orco líder es el orco que más orcos mate. Bueno, pero eso. Me iba a ir al choto con el comentario, así que mejor me lo guardo en el mate. Me lo guardo, sí, es que es conveniente que me lo guarde. Y va a ser un chiste poco feliz. No. Dale. Una reflexión. Bueno. La cuestión de estos orcos es que tienen dos particularidades muy divertidas. La primera es que cuando hay una suficiente cantidad de orcos, tienen que bajar la cantidad de números. Entonces lo que hacen es lanzar un WAG. Que un WAG es una invasión a nivel interplanetario y se va... ¡Ah, tanqui! ...todo lo que va apareciendo adelante. Bien. Y... ¿Me escuchan? Se cortó un ratito. Sí, se había cortado un cachito. Ah, genial, listo. Se van comiendo todo lo que aparezca delante de ellos. Y otra de las particularidades que tienen es que no tienen poderes psíquicos como el resto de las razas, sino lo que hacen es que cuando muchos orcos creen algo, eso se cumple. ¿Cómo? Cuando muchos orcos creen en algo, eso se cumple. ¿Pero por magia o...? Por ejemplo, una creencia. Pintan los autos de rojo porque para ellos el rojo va más rápido, entonces el auto va más rápido porque está pintado. Es como de abecorro, ¿viste? Parecen antiguas lunas. Cuando era chico, yo los pintaba de rojo porque era mucho más rápido, de una. Después, bueno. La mayoría de las cosas que arman en realidad no funcionan. Cuando las agarran otras razas, no tienen manera de funcionar. Sino que igual que los antivacunas. Funcionan. No. Me encanta el contante. Otra de las razas de los xenos más... o sea, esto ya se va de lo lindo. Ay, dijo xenos otra vez. Son los tiránidos. Binarios. Los tiránidos son la raza más lovecraftiana de todo lo que es Warhammer 40.000. Es una hive mind que se empezó a comer la galaxia empezando por un costado. Todas sus naves, todas sus tropas, todo es orgánico. Y lo que tienen, o sea, tienen un solo objetivo que es biomass. Que significa agarrar un planeta, llegar al planeta y consumir todo lo orgánico de ese planeta hasta que no quede nada. Bien, como una tóxica. Y dejarlo. ¿Cómo? Como una pareja tóxica. Claro. Muy bien. Perdón, dale. Perdón, aprovecho la interrupción esa. Vas a tener 15 minutos más igual. Si llegás para terminar esta parte, la parte 1. Sí. Bien. Vamos a la simulación de tanda. Vale. Perfecto, volvamos. Ahora vamos a la tanda comercial y volvemos con Mateando con Booker. ¿Sabías que? Shigeru Miyamoto tenía poco interés en los videojuegos y amaba al manga. De hecho, le interesaba ser un artista para los mismos, e incluso un guionista. Todo esto cambió cuando jugó por primera vez al Space Invaders a finales de los 70. Entérate de esta curiosidad y más todos los sábados a las 19 horas por la FM 94.5 o en nuestros streamings en Facebook Live y twitch.tv/gamerconmate. Ya está, sonido de mate, ¿viste? A ver, voy a leer un par de comentarios. Bueno, además de que me parezco a Ginobili, que le dijo Edu Valdiza, no, sabemos. Tenemos un nuevo suscriptor de Twitch, que bueno, lamentablemente Twitch no sé qué pasa con el video, ya sé lo que está pasando, me metí, ya lo vi, pero hay como una carga constante, así que es un tema de Twitch. En Facebook se está viendo bien, así que es como que pierde los paquetes que envía Twitch, pero manda el sonido. Se ha suscrito gracias a Café World. Y además, si quieren donarlos, tal vez subimos el ancho de banda, no sé. Tal vez eso. Capaz. Robenorio Wally, buenas. Dame. Walter Arres dice, pero este Ginobili es con mate, así que es posta. Sí, es verdad, porque la verdad le falta un poquito de mate, guacho. Está bien. ¿Estás hablando de cierto gobierno de cierta señora? Búsquelo de un juego. No vamos a hacer alusión a ninguna... cosa política. Estamos hablando del juego, no. En realidad, de un poco de todo el lore de Warhammer 40.000. Sí. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Si porque después le pasan cosas a Confus. Claro, si yo creo que la economía va a funcionar, funciona el Holco. Tranquil Zulu bajo esa armadura, por los Warhammer. Es como la mano de Dios. Muchos gobiernos se han inspirado en el modelo de historia de Warhammer. Ah, muy bien. Estoy convencido que sí. Bien, ya que estamos voy a tratar de recordarles, Gamer con Mate es un sitio donde nos dedicamos a charlar, tomar mate, charlar con amigos y hablar de videojuegos y tecnología. Nos pueden encontrar en gamercomate.com, donde tenemos reviews hechas por el señor Fran, está acá abajo, por Petro y por algunos otros también que estamos, de vez en cuando publicamos algo, pero hay reviews, notas de opinión, también están subidos los programas en iVoox, Lo pueden escuchar en Spotify, siempre con un poquito de delay, obviamente, porque nosotros lo grabamos, lo hacemos en vivo y luego lo enviamos. Y se mandamos happy. También pueden meterse en youtube.com/gamercombate, donde pueden ver desde las notas que hemos hecho, algunas reviews, y tenemos también las intros que ahora Monfus está haciendo. Con algunas, algunas reviews, así como... Algunas, las que existen. Las que hay que... También tenemos en Instagram, lo pueden buscar como Gamer Combate, en Facebook como Gamer Combate, en Twitter como Gamer Combate y en Gamer Combate para todas sus unidades de sociales. Dice acá, aviso que las menciones con arroba están rotas en Facebook. Parece que en Facebook en general. No sé. Sí, generalmente se rompen. Eso me pasa bastante seguido. Que Walter Reset dice, preguntaba porque si la te secuestra es mejor suicidarse. Pues, no. Oh, no, Wally. No me hago responsable por Wally, ¿eh? Está bien. Que la semana que viene, nosotros estamos grabando esto el 4 de julio, la semana que viene sale en FM 94.5 UTN, así que todo lo que digan los suscriptores lo están diciendo en vivo, sino con el conocimiento del día de hoy, gracias. Claro, de una semana antes, así que piensen en eso los que están escuchando diferido. Bien, sigamos con lo de que estás hablando de esta raza de que absorbe, que es como más orgánica. Esta raza son una especie de extraterrestres orgánicos que lo que van haciendo... es absorber todo lo que se encuentra en un planeta, todo lo vivo, todo lo orgánico se lo van comiendo. Es muy raro la forma en la que lo hacen, porque además de desplegar unos bichos terriblemente espantosos que van matando todo lo que se les pone enfrente, tienen una especie como de gusanos gigantes que van comiéndose todo lo que hay en el planeta hasta devorarlo totalmente. Como gusano tipo el de Dune, ¿no? Así, ese tipo de gusano gigante que va bien. Creo que más grande incluso. Es una lombriz solitaria de planetas, básicamente. Claro, y eso después se mete adentro de una piscina gigante de ácido que eso lo descompone en gilada orgánica. ¿Gilada? Espera, por favor, pon ese nombre al programa, gilada orgánica. Muy bien, obviamente, porque es un término muy específico y técnico, Watch. Claro, gilada orgánica. Está en el lore de Warhammer, ¿eh? Claro, dice gilada. Claro, sí. Gilada orgánica. Me gustaría ver cómo se dice gilada orgánica en diferentes idiomas. En japonés. Gilada orgánica. Dale. Orgánica. Estamos mostrando acá el fondo de el Warhammer 40.000 Marines, pero yo no jugué a ese que se ve en tercera persona. Yo jugué uno que se ve de arriba. Pero dale, seguí. Sí, el que es como el que salió en PCP también, que claro, se veía eso. Tipo un Twin Stick Shooter. Sí. Dale, sigue, Mariano. Las dos particularidades más grandes que tiene esta raza son, por un lado, que se van adaptando a lo que tienen enfrente. Es como que van a alargar una oleada de algo. Si ese algo no funciona, ese algo, como está conectado a la Hubmaster, está mandando datos todo el tiempo, ese algo. Es que no, en serio, no hay forma de saber qué es lo que te va a mandar esa raza. Bien. O sea, te pueden mandar te voy a llamar Anthrax, como te pueden mandar una docena de frutos, una docena de empanada. O sea, una oleada de empanada te manda. Oleada de empanada, poniendo el número, por favor. Oleada de empanada. Dice que Robert Nolly dice que Fran deja de dar vuelta para que no flashes que hay un fantasma otra vez. No, el verdadero fantasma acá es Monfus, que es el fantasma del espacio de... Con esa máscara que conté. O sea, en un capítulo tuvimos un episodio con un fantasma. Sí, escuché. Claro. Después explicamos, David. Bueno, la otra particularidad que tiene... Ah, primero que se adapta, o sea que todo el tiempo los bichos contra los que vos vas peleando, digamos, le están mandando información a la Hive Mind. Entonces después esos bichos, que los que no están muertos, incluso los cadáveres, los meten en estas tinas de ácido y sacan nuevos que sean más efectivos. Bien. Y lo otro que hacen es algo que se llama disturbio en la warp. Ya voy a explicar bien qué es lo que es la warp, pero la warp es como una especie de dimensión que existe junto con esta, en la cual existen toda, digamos que se nutre de las emociones y de todas las cosas que suceden en esta dimensión. Los humanos, los viajes interestelares, lo lograron viajando a través de la warp. El problema es que para viajar por la warp necesitas como una especie de faro que te indique dónde están las cosas. Para los humanos el faro es el emperador, que está postrado en el trono y todavía funciona como eso. Bien. Pero hay un fallo. Lo que hacen sí, los muchachos es no dejar que nadie pueda ni entrar ni salir a ese sistema. Entonces, básicamente lo que hace es encerrarte ahí y consumirte. Bien. Sí, tranqui. Tranqui. Me encanta porque mientras hablamos todo eso, ahora, se ve toda la cinemática de sangre, así gore, estábamos escuchando música de los Sims 1. Dale. La otra raza que existe son el caos. El caos son demonios que viven adentro de la warp, que tienen como una especie de materialización en este mundo, justamente como una especie de demonios lovecraftiano raro. Y dentro de esta warp incluso hay conflictos internos, ya que hay cuatro seres que la dominan. Está Slaanesh, que es la diosa de la lujuria y la perfección. Esta es la que le encanta a Monfu. Después está el de la guerra, el demonio. Ese es el gordo de Kratos. No. Que está buena la traducción, viste, más del barrio. Dale. Vos sí tienes un chacho traduce. Un gordo gigante que no me acuerdo cómo se llama, Nurmeng, una así, que es el de la peste y la pestilencia. Y un tercero que nunca me acuerdo cómo se llama, pero es otro demonio más que está adentro. Estos cuatro demonios están todo el tiempo reventándose entre sí. Pero todo eso es la web, que la web es la que va consumiendo estas cosas de los mundos cuando mandan a. No. La warp es como una dimensión que existe paralela a este. Ta. Bien. Esta facción se llama Caos. Vos podés, si vos sos un psíquico que viaja por la warp, podés empezar a estar, ¿cómo se dice esto? A tener como influencia de este caos. Y por eso se generó en un momento, que también ya voy a hablar bien cuando ve la historia de los humanos, que son los Caos Space Marines. Que han sido Space Marines y han terminado siendo fuerzas del caos porque han sucumbido ante él. Bien. Es como la raza corrompida, digamos, de Warcraft, la de los rojos, los orcos rojos, esas cosas que se van a enfrentar bien. Una cosa así medio corrupta de los marines, pero que son realmente terribles. Bien. Y por último, la última raza que me queda son los Necrons. Los Necrons están hechos de una especie de metal vivo. Es decir, son como de Star Trek, estos como los que andan en cubos, o sea, el equivalente a los muertos vivientes, pero robóticos. No. ¿No? No. Podría poner el nombre, me da. Son literalmente metal vivo. O sea, Transformers. Mofus, ahí Walter Arrese te está preguntando cómo se llama ese juego. Me imagino que es el que estamos jugando, Mofus. Sí, este es justamente ese Warhammer que ya encontré el nombre. Space Marine no, es de tercera persona. El que salió para PSP y salió para PlayStation 3, creo que es Xbox. El Warhammer 40.000 Inquisitor. Ese juego, me acuerdo que lo disfruté mucho. No entendía porque están todos metidos, pero estaba muy bueno porque era un twin-stick shooter, digamos, eso que son de arriba, que jugás con dos sticks y vas disparando y moviéndote. ¿Sabes por qué no entendías nada? Porque te faltó toda la explicación de Booker del logo. Obvio, estoy entendiendo, pero date cuenta de la flechada, es una mezcla de algo. Una mezcla de Warcraft con Calabozo de Agonie, con Mass Effect, con Martin Luther. No, perdón, Martin Luther King es. Martin Luther King. Ay, ¿cómo se llama el escritor este, el de It? Stephen King, bueno, te termina con King. Con el mundo de Stephen King y Lovecraft. El de Independiente. Sí, dale. Me llama la atención que Wally no lo conozca. La verdad pensé que era asiduo al Warhammer. Yo lo encontré muy de casualidad una vez en una tienda. Me acuerdo de la PlayStation 3. Capaz que es asiduo al Hammer, pero sin la. No de Warhammer, al martillazo. Dale. Muy bien. Sigue participando. Dale. Que te quedan 5 minutos. Se cortó Booker. No, puta, no falta que. Ay, se cortó ese. Mira, ¿sabés qué podríamos hacer? Escúchenme, ya que estamos y que estamos todos los que nos están viendo por Facebook, podríamos hacer toda la imagen como para después hacer la foto cuando están todos así rotos. Dale. Ay, la contigo. Listo. Con eso lo grabamos. Ya está. Listo. Ahí se dijo, ¿sabes? Me matan los subtítulos de Facebook. Sí. Yo se los saqué. Así que, aparte porque no nos van a entender y menos a Monfu. Y ya, Facebook no deja hacer publicidad porque supuestamente fomentando el uso de sustancias. Posta. Puedo decir mate. Me está jodiendo. No, posta. No, yo quería quedar porque hablé del juego Mafia o alguna cosa, ¿no? Y no me dejan apelar, y no me dejan apelar la decisión, quiero que lo sepan. ¿Sí? No, hay que apelar la decisión. No te... ya la apelé y ya me dijeron que no. Y, y es abogado. Pregunté, bueno, ¿cuál es la norma? Y no me contestaron. Pero, ahí, ya que estamos. Le voy a consultar a un amigo abogado. Dale. Guille. Muy bien, decirle, preguntale a Guille Baldovino y después se le mandamos un saludo. Ah, es verdad, le podemos preguntar a Guille. Sí, no sé. Sí. Dale, Booker, ahí. Te quedan 5 minutos. Ahí te estamos escuchando. Genial. Son una raza de bichos hechos de metal vivo. Bien. Que se pueden reensamblar así. Se está cortando. Espera que se está cortando. Desandarme suena. Es su forma de reproducción. Es una raza de lo que vamos a hablar. ¿Qué? Perdón. Use. Bueno, si quieren. Cuando hable de Warhammer, o sea, de la historia cronológica de Warhammer, va a ser la primera raza sobre el. Bien. Perfecto. Bueno. Es hermoso lo que puede pasar. Bien. ¿Sabes lo que podés hacer? Ahora mutealo. Vamos a una pausa y volvemos. Y presentamos a Frank, que ya empezó con el. Con la sofá, ¿te parece? No ve el chat. Dejémoslo hablando y vamos a la pausa. No ve el chat, no ve el chat. Ahí le queda avisar que vea el chat. Ahí voy a pausar. Aviso, yo levanto la mano cuando pueden hablar. Perfecto. ¿Qué? ¿Presentar el tema? No, pausa. ¿Es pausa? Ah, cierto que. No, es tema. Pausa. Bueno, vamos a la pausa. Y ahora les activo las respectivas voces. Ya por fin podemos usar el tema de problemas técnicos. El meme. Sí. Que no me acuerdo quién lo hizo. ¿Matt Thompson? Creo que Magic lo hizo. Magic lo hizo, no me acuerdo. ¿Querés que lo haga videíto como hice el de último nivel? Bueno. Pero le podemos meter un poco de. Bueno. Hay un poco de filtros y cosas para que parezca tipo tele. Bueno, ordéneme porque nunca me he tenido un problema. Está hablando de la última raza que son como tipo cyborg y de Warhammer, así que vamos a terminar hasta esa parte donde explicó la raza y el origen de todo este quilombo que hay en Warhammer. ¿Bien? Vienen a ser los T-1000 más o menos. ¿Qué? Por lo que dijo. Parecen claro, los T-1000. Exactamente. Claro. Los T-1000 de Terminator. No, a mí me recuerda a los de Star Trek, soy el único que veo Star Trek acá, ¿no? Sí, no. Bueno, estate del cubo, no, pero yo lo miraba porque tenía un amigo, que lo miraba todo el tiempo, entonces cuando quedaba en su casa a tomar algo, qué sé yo, era ver Star Trek. Para todos aquellos que se han sintonizado ahora, vamos a estar hablando con el amigo Frank, que está acá abajo mío. No sé si se ve igual, sí, creo que está abajo. Bueno, perfecto. Sí, estoy abajo, justo abajo tuyo. Sobre The Last of Us parte 2. A ver qué le pareció. Él pudo jugarlo, terminarlo. Y Monfus está. ¿Qué quiere decir esa señora? No, nada, de hecho. Es un desubicado, señor Monfus. No, pero la verdad, vengo con muchas ganas de hablar del The Last of Us 2 hace mucho. Obviamente no voy a hacer spoilers. Perdón. Sobre todo que Robert Molly, mi compañero que está, creo que estaría así de la izquierda del chat, lo está jugando. Y sé que hay mucha gente que lo está jugando. Tengo que decir. Así como para aprovechar la exposición para hacer un descargo público antes de arrancar. Espera, te pido 2 segundos, 2 cosas. Una, acuérdate cuando levante la mano, mira la pantalla. Segundo, déjame hacer la intro de la sección porque al final tengo la intro del reservado. Perdón. Así que. No era que no tenías, me habías abandonado a la buena. No, a vos. No sé qué. Sí. A la sección no. Ahí lo pongo de fondo, le tengo que subir volumen porque no tengo un mouse y no tengo tres errores. Y 0 manos. Y me estoy quedando sin mate. Los muñones de Monfus. Recibados. Let's rock. Bueno, veo que le gusta mucho, va a romper la. Sí, la auricular. Que ya me cubrió la garantía. Bien. Bueno, dejo de fondo. Ahí está, listo. Ahora sí. Vamos a hablar del juego de Last of Us 2. Antes sí recordarles que tenemos un sorteo y además tenemos los comentarios de Hola César Musk, que hace mucho que no se pasaba. Se lavaron las manos. Sí, y recuerden participar, estamos sorteando hack/gulas recode para todo aquello que contesten qué juego quisieran comprar en la Steam Sales, que están hasta el 9 de julio. En Steam, gracias. Bien, antes de empezar, también tengo otro comentario. Una de las razones por qué empecé tarde en la prueba que hacemos antes de la radio es que Jaffi había pasado por acá, porque tengo un amigo acá, pasó acá para pasar la lluvia. Y cuando se va, me dice: venite, yo, los que estén en Mendoza, vayan a la calle España y Videla Correa, enfrente de Asti. Un ex negocio que viven por ahí tiró cosas de videojuegos, que era, lo puedo decir porque ya existe, Robamundo, Videomundo, que los tipos partieron todas las consolas y las tiraron a la basura junto a verduras. Y me está jodiendo. Tengo una bolsa que Jaffi recuperó de consolas partidas con lechuga, de Game Boy, el PlayStation recuperador. 2. Claro, se va a quedar Jaffi porque las que estaban más o menos ya las tenía, pero no voy a pegar porque están todas partiendo. Y estaba justo lloviendo, justo lechuga. Ese inició a propósito y yo conozco, yo me acuerdo cuando era ese negocio, son así esa gente. Bueno, muy bien, qué hijo de puta. Estaba hablando de Last of Us. Gracias. Vale. ¿Qué hijo de puta? Me dejaste mal con lo de las consolas. No digas palabras, acordate. Cierto. Después te las cobramos, no pasa nada. Claro. Las paga Monfu. Sí. Bueno, nada, como estaba diciendo antes, que me adelanté al inicio de la sección. La verdad, hubo bastante revuelo con el juego. Tengo que decir que me dejó bastante amargado. Primero. Espera, ¿el juego o el recibimiento del juego? No, el recibimiento. Bien. Ahora, antes de entrar, estuve viendo Metacritic porque hubo mucho quilombo. Antes de la salida del juego se filtraron varias escenas clave. Sí, a las cuales encima le faltaba todo el contexto del juego. Con lo cual hubo mucha gente que ya arrancó el hate por ahí. Y mirá cómo es el tema con todo lo que pasó, que en lugar de estar hablando del juego y de la reseña, tengo que empezar por el quilombo que hubo con el juego. Bien. En lugar de la reseña. Ahí veo que está muy de fondo igual el juego, de los trailers y todo eso. Pero bueno, nada, desgraciadamente la gente es medio como tonta, para no usar palabras más fuertes, porque si no los chicos después me retan. Sí, bolas. Y lo más feo es que se pone en tela de juicio y se escupe el trabajo que uno hizo, ¿no? Yo no te puedo explicar lo contento que estaba de haber podido reseñar el juego antes de la salida, de haberlo podido jugar, y lo que me estoy mordiendo la lengua para no contar un montón de cosas, que de hecho, varios chicos de varios medios, vamos a hacer un vivo con spoilers, con los chicos de Play No More, que son también amigos de ambas casas y de BitDancers. Así que bueno, nada, vamos a lo que es el juego, pero la verdad que quería hacer el descargo ese de que se está hateando mucho cuando yo no puse nada, no sé por el juego. ¿Cómo? No, que yo no puedo decir nada porque el, a ver, este no se llama, es verdad, no se llama, porque como dicen ahí, no se llama Last of Us 2, se llama Last of Us Part 2, pues bueno, porque lo han pensado como una, que el centro de la narrativa, más allá de la mecánica. Que el 1, la inteligencia artificial, es lo que me frenó. Es como que no me enganchó mucho a mí. Pero tendría que haberlo hecho. La IA mejora mucho, pero sigue dejando que desear. O sea, bien, para mí, la IA sigue siendo el punto más débil del juego. La IA del compañero, porque cuando vos estás solo, el compañero, la IA te rullea mal, te flanquea, te complica bastante la vida. Y otra cosa para acotar lo que estás diciendo, yo creo que también el hate es que es exclusivo de Play, entonces hate. Mira, hay varias corrientes, porque hay gente que atacó el juego por un tema de contenido LGBT, que tenés que ser bastante boludo, pero hubo gente que lo atacó por eso, y muchos eso es moda, eso de atacar porque sí, qué sé yo, es parte de la moda, porque en realidad el personaje, aparte de que ya en el DLC del 1, que de hecho tuvo muy buena recepción, ya habían planteado esto y al parecer no había problema. Ahora viene el problema. El problema viene de spoiler. Y no lo voy a decir, obviamente. No sé cuál es, igual. Parte de eso que se filtró, a la gente le molestó mucho y se mezclaron esto que vengo diciendo de varias corrientes. Hubo gente que le molestó que tuviera alto contenido LGBT, porque no es únicamente Ellie. O sea, hay otros personajes y situaciones en el juego. ¿Forzados? Es que ese es el problema. Para nada. No se siente forzado, porque a mí me molesta cuando está forzado. Es más, si bien la sexualidad o la orientación sexual es motor de algunas situaciones, sí, porque sirve como motor, o sea, pasa tal cosa y por ahí tenés gente, no sé, que viene y que te bardea porque Monfus es homosexual o porque tal chica es lesbiana. Porque lo saben. Es motor de, no es que define. O sea, claro, no es una cuestión de que define un personaje. De hecho, está... Es parte de... Es parte de sí. Bien. Así como pasa con Ellie en el primer juego, que bien, tampoco definía que era lesbiana. O sea, fue que le dio un beso a la piba y ella se queda como medio... No estoy segura de lo que dices. Si sí, muy, muy parecido a tipo Life is Strange, que vos podés jugar vos. Claro. Si querés o no. Exactamente. Pero bueno, eso vino por un lado. Por otro lado, la coprotagonista del juego, a mucha gente le molestó. Y la antagonista del juego, a mucha gente le molestó. Pero aparte. Son todas chicas, digamos. De las. Sí. Los personajes principales. Sí. Bien. Sí. Pero aparte de todo eso. Un punto crucial que el que... A ver, el que se comió el spoiler o ya lo jugó sabe de lo que estoy hablando, y el que no, vale la pena que no se lo coma si llegó hasta ahora sin spoileárselo. Pero hay un punto crucial que a la gente, sea pro, contra o que le, ni fu ni fa, el tema del LGBT, le molestó muchísimo y todas esas corrientes hicieron una masa crítica de porquería. Bien. Que tiró un montón de hate. Bien. Ahora, no, perdón, una, es decir, a ver, hay que tener una cosa, que un personaje sea o no, porque de hecho, a ver, si vamos para atrás, Fallout 2 puede serlo, de hecho. Es que, mira, Monfus, ¿sabes qué? Todo ese hate que hubo al respecto, que es poco, porque hay mucha gente que está criticando a la narrativa, pero por otra cosa, no por el LGBT, se bien, concentran en un 1 o 2%, o sea, estamos hablando de cosas que por ahí duran 2 o 3 minutos de un juego que dura 30 horas. Claro. Ahora, bueno, acá Walter Arrese dice que Ellie dice, mientras más rebalosa, más sabrosa, y eso va a ser también no, un programa. No. Okay. Bueno, no, otra de las cosas que, a ver, mientras el juego, a ver, pasa a dos lados. Primero, yo he visto mucha gente comentando el juego, ¿lo jugaste? No. Entonces, ¿para qué comentar? Por ejemplo, yo no lo jugué. Bueno, yo no puedo decir, tampoco me atrevo a jugarlo. A ver, yo, si me cae mi mano, lo jugaré. Yo tuve una discusión. Yo tuve una discusión por privado con alguien. En realidad no fue una discusión, fue una charla. No voy a decir quién fue. Alguien, que no es Monfus. No fue Monfus. Pero no voy a decir quién fue. Donde me dijo que la narrativa era mala y que la historia era una porquería. Bien. Bien de buen sueldo. Por esos tres puntos que se habían filtrado. Leo, pero a vos te está faltando todo este contexto. Y la respuesta fue... Que no quería que le explicara porque la verdad que no lo iba a jugar nunca y que le había opinado y que se había informado para opinar. Le digo, pero te falta la información para opinar. Claro. Dijo, bueno, a mí no me importa, yo me informé y opiné igual. Bueno, eso, no. Entonces eso es un problema como pasa con la fake news y todo lo demás. Exactamente. Que pasa en todos lados. O sea, mucha gente habla de alguna manera sin saber. Que, a ver, ahora creo igual cuando vos hiciste la review para esto, existía un embargo en el sí, cual no podíamos mostrar, y de hecho hay videos de esa de en ese momento donde no podíamos mostrar más que lo que ellos ya mostraron en los trailers. De hecho, el final sí, no, eso es muy fuerte porque el juego tiene una, a ver, un fuerte contenido narrativo y va por ese lado. Bueno, ahora que ya estamos fuera de eso, hay mucha gente que quiso, sí, lo vio, pero probablemente no es lo mismo verlo que jugarlo, ¿no? Bueno, vos sabés que a mi hermana cuando lo vio, el click le hizo más tarde que lo que me había hecho a mí. Porque yo lo jugué. Y ella después lo vio. Y ver y jugar. Sí. No haces de la misma forma el click. ¿Qué pasa con The Last of Us Parte 2? Es un juego altamente narrativo. O sea, la narrativa es lo más fuerte que tiene. La historia vos podés decir que es simple o que es básica. Porque es una historia de venganza. O sea, que yo te diga que la premisa es una historia de venganza, es algo simple, es algo básico. A ver, ahora, Hamlet. Si vamos a... ¿Cómo? Si criticamos eso, Hamlet, es gato. Espera, dejala, la pobrecita, la pantalla. Ahora, lo que vos lográs con la narrativa, bien, y con el desarrollo de los personajes. Es lo que le da la complejidad, porque obviamente que si vos decís, ah, es una historia de venganza, bueno, una historia de venganza ya se vio 1.000.000.000 de veces. Sí. El problema cuál es, hay mucha gente que está asumiendo, no, perdón, que está pasando por alto un montón de cosas claves. El juego maneja el estrés postraumático de una forma brillante, juega con el usuario, o sea, tiene un punto en el que vos genuinamente decís, negro, no quiero jugar. A mí un amigo me preguntó, me dice, estoy escuchando gente que dice que el juego te pone en un lugar donde vos no querés estar, y que se están quejando de eso. Recontra incómoda, llega un momento que estás asqueado. Llega un momento que dejás el control y decís, no quiero seguir. Bueno, quizás la parte de eso, que obviamente es algo como muy, muy subjetivo y que tiene que ver muy con estar en control del personaje, es lo que hizo que llevar a este juego a que fuera un juego y no que fuera otra cosa. Porque, por ejemplo, a mí me pasó, creo que lo hablamos cuando hicimos la review del Metal Gear Solid 5, que también como que jugaba con vos, pero de otra manera distinta. O sea, vos te planteabas la venganza como también el primer capítulo, la venganza, y en un momento era como que te cansabas como para a vos demostrarte que todo lo que vos te pasaba en el juego, que vos lo sentías como el usuario, le pasaba a una persona que estaba en esa situación, ¿no? Bueno, entonces como que de alguna manera es lo que te quiere transmitir de la manera que te lo quiere transmitir. Claro, exactamente. De hecho, hay una cosa, yo leí a uno que la verdad no lo podía creer, porque hay gente que pone estupideces, sí, que dice, a ver, ya sabemos que Ellie está embarcada en un viaje de venganza, no vamos a decir por qué, pero sí, está en un viaje de venganza. Si juegan la sofá uno. Un chabón puso en internet cuando que Neil Druckmann había arruinado el juego, que se cagaban los personajes, que cuando Ellie se había transformado en una máquina de matar de una nena dulce. Y Ellie siempre fue una mina violenta. Incluso en los momentos más vulnerables del 1. Ellie siempre fue violenta. De hecho, la IA se metía sola así en medio del quilombo. Pero saca la IA de lado. La IA no cuenta. ¿Eh? Era eso. Como que el 1 estaba centrado, si bien la historia era de ella, estaba centrado en el otro personaje, en Joel. Sí, sí, y vos estamos viendo. Como que vos ves un pedazo. Después el DLC sí jugabas más con ella, más de que no quiero hacer spoiler tampoco del 1, pero vos jugabas más con ella. Y ahora en el juego este, que vos realmente es como el personaje principal, porque desde el principio estás con ella. Sí, pero a pesar de que el foco está puesto en Joel en el primero y no en Ellie, vos la ves cómo responde al principio. Yo me acuerdo del primer encuentro que vos tenés con Ellie, entras al coso y la mina te viene con una navaja en la mano y te bardea y te putea y vive puteando. Es una mina agresiva. Sí, y de hecho, te plantea un viaje de venganza, con lo cual, es más, el juego te lo plantea de tal forma en el que vos decís, vamos con la venganza porque quiero matar a todo el mundo. Te interrumpo. Y llega un punto en el que vos decís, ok, esto está mal. Bien, claro. Fran, perdón, te interrumpo. Además que estamos viendo los videos que se ve violento, se ve una escena que la están colgando y le están por poner un puñal en el estómago y empieza a pasar un montón de cosas. Así que, sí, violento. Sí, yo lo jugaría si me prestan la consola. Ya vamos a hablar de la parte mecánica, porque ahora hemos entrado en la narrativa y en la parte de todo la crítica que hubo. No vamos a entrar en la parte mecánica, pero vamos al siguiente tema, chacho. Está bien, estamos hablando un poco de violencia y venganza, y qué mejor manera de celebrarlo que escuchando el tema de Mortal Kombat 11 hecho por Artificial Fear. Lo escuchamos y volvemos un poco más relajados, ¿les parece? Dale. We'll be right back. Gamer con Mate. Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derrocado y... reemplazado por el benévolo general... Jaffi. Todos amamos a Jaffi. Y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Y volvemos ahora sí. Sé que a veces hay cortes abruptos de la música, disculpen, es que, bueno, lo que puedo hasta tener la consolita. Bien, voy a leer un par de comentarios antes de seguir, porque antes que se me borren, porque tengo este multichat. Sí, Twitch sigue teniendo problemas, es algo que se nos escapa, disculpen la molestia, vayan a Facebook. Facebook sigue vivo a pesar de los bloqueos que están haciendo masivamente. Dos veces me han querido bloquear la cuenta y conozco mucho que lo han bloqueado. Descartes dice, Monfu no ofenda, Monfu no es gay, no suman su sexualidad, es furro. Bien, no, basta con esas cosas. No me cabe la menor duda que sos furro. No soy. Vi Vixar, nada más, bueno, no importa. Mientras más. Skyrim y el Fallout y de todo, sí. Descartes, lástima que no puedo dar spoiler. Ya vi varias reseñas y todo coincide en lo mismo. Odio la historia y los nuevos personajes, pero fíjate de dónde vienen. No, pero, ¿sabes qué pasa? Y ahí es donde yo estaba diciendo. Hay mucha gente que pone. Yo jugué el juego. Y esas reviews las vengo viendo desde que el juego salió. Y para lo que estaban poniendo, virtualmente no le daban las horas en la cantidad del día. Sí, había para llegar a donde estaban opinando. Bien, igual también hay, bueno, hay un comentario de gente que está diciendo, o sea, fue a tu discusión con una persona que tiene falta. Empecemos con que la palabra empieza con P. Y Udo. Bien. acá dice loco yo Kevin 1994, loco, yo estoy jugando gracias a que esté, bueno, está en Twitch a pesar de la falta de video, loco, anda, te recomiendo si puedes a Facebook por el tema del video, yo lo estoy jugando y me gusta el juego, una banda, gente que le encanta cantar. Además, ¿viste? Tratamos de mostrar, bueno, perdón, para todos aquellos que lo estén viendo en Twitch, también estamos tratando de poner en el fondo un poco de videos como para que no solo vean estas hermosas caras, sino vean un poco el juego. Si Chacho no se está viendo y Booker tampoco, pero... Está... No, yo no me estoy viendo, saqué la cámara por un problema técnico, pero no importa. Bien. Hay poco lo que te estaba diciendo antes, Monfus, antes de pasar a la parte por ahí de lo que es gameplay, para responderle al chico que preguntó recién. Sí, Descartes. A Descartes. Se asumen un montón de cosas... de esto de lo básico de la historia, pero vos te estás perdiendo un montón de piezas en el camino que necesitas vos entender al personaje, la situación psicológica, el estrés, la posición en la que estás. Hay dos personajes completamente no distintos, porque la verdad que son como dos caras de una misma moneda. Bien. En situaciones distintas de su vida. Una persona ya logró X cosa y la otra persona está en ese camino. Entonces, cuando vos te dicen, están jugando con vos porque los personajes nuevos, no sé qué. El personaje nuevo del que hablan ya pasó por la situación en la que vos estás como viajero. Entonces, no es un, este personaje era así, yo quiero. Porque hubo gente que literalmente dijo, yo quiero que el juego sea exactamente lo mismo que el 1, pero con mejores gráficos y una nueva historia y que me guste. Bueno, a ver, hay primero que pensemos que hay opciones. Segundo, vos vas por un juego donde obviamente hay un gameplay, pero el fuerte es el narrativo junto a ese gameplay. Más que, porque perdón que a mí un poco tal vez me aleja, pero porque es mi tipo de juego. Pero yo por eso no me voy a basar en la opinión, porque de hecho te vas a Metacritic y hay 0 y 10. Porque Metacritic ya no sirve, está roto. Bueno, ahora Metacritic se está empezando a empalmar un poco. Y hay 51.000 de nominaciones positivas, de votos positivos, y 54.000, 55.000, que son los de los primeros días, de votos negativos. Para mí, que un juego salga hoy y te dejen votar en Metacritic sin una cantidad de horas mínimas, por ahí, mínimas corroborables, sí, es un error porque... ¿Cómo corroboras eso? Igual. Y mira, Steam te dice, has jugado tal cantidad de horas, ¿querés reseñarlo? Creo que vos podés reseñarlo de todas formas, la verdad no lo sé, no me fijé. Pero estaría bueno que de última te digan, ok, no sé, querés votar, cargá tu cuenta y que tengas X cantidad de horas. O que te diga, bueno, esta review la hice con esta cantidad de horas, que en Steam podés hacerlo, pero porque un tema, un lápiz de Steam, demostrarlo. Vos jugaste hasta esta hora, este código fue dado de forma gratuita. Bueno, pero vamos a la parte mecánica porque si no... Bueno, vamos a lo que es el gameplay. Vamos con el fuerte y quiero que me digas cuáles son las diferencias con respecto al 1... ¿Y cuáles son los agregados? Más allá de la parte gráfica, que obviamente está mejor, Eso es una evolución respecto al 1. Al igual que pasa con Uncharted, los juegos Uncharted son todos iguales, entre comillas, pero profundizan con mecánicas nuevas. Acá hicieron lo mismo. Profundizaron todo, o sea, vos lo jugás, y si sos una persona que jugó al 1, sobre todo si encima lo jugaste hace poco antes de que saliera el 2, lo tenés fresco, agarrás el control y sabés dónde poner las manos, qué botón hace qué cosa, y se juega igual. Es más, bien, la interfaz prácticamente se ve exactamente igual. O bien, prácticamente igual, no exactamente. Lo que tiene son mecánicas nuevas que profundizan la experiencia. Es un juego mucho más vertical que el primero, por ejemplo. O sea, no es que únicamente te podés tumbar y hacer cuerpo-tierra y es la única mecánica que tiene, pero es algo que profundiza mucho el gameplay y lo que podés hacer. Tiene mecánicas que vienen de Uncharted 4, algo que no es extraño, porque después de The Last of Us, Neil Druckmann tomó el proyecto de Uncharted 4, porque estaba prácticamente en la lona. Bien. La mina que lo estaba dirigiendo la habían ido del estudio. Sí. Sí. No sabemos si se fue o la fueron, pero bueno. Booker. Sí. Se quedó cortado, se te trabó la cámara. Sí, Booker murió de nuevo. Booker, escribilo y le pregunto. Pero bueno, cuando toman Uncharted 4, llevan un montón de mecánicas en lo que era la narrativa de The Last of Us. Bien. Y acá pasó algo parecido. Cuando Neil Druckmann arrancó con el proyecto, llegó... Se cortó. Okay. Chacho, que le busque que la duda le haga parte, porque si no, no se va a terminar más. Dale. Llevó un montón de mecánicas de Uncharted que habían desarrollado para Uncharted 4 y lo metió acá, como el tema de la soga. Bien. Ponele, una gran diferencia que vos tenés es que ya la navaja de Ellie no es como la de Joel, que se te rompía cada vez que la usabas, que vos tenías que pensar en si abrías una puerta o matabas a un clicker. Si no, clicker son, para que sabes, son como este tipo de zombies evolucionados raros que hay en el juego. Sí, son los, no los más infectados de todos, pero cuando ya pasa mucho tiempo con el hongo, son ciegos, pero te escuchan a 18 cuadras, con lo cual usar armas de fuego, dado que es un juego de acción, pero más orientado a la supervivencia, no es una muy buena idea, porque te quedas sin balas y se te puede poner negra bastante rápido. Acá vos podés matar tranquilamente con la navaja, utilizando a Ellie. Pero estas habitaciones que te daban un montón de recursos extra, que si no tenías una navaja crafteada no podías abrir, se abren resolviendo puzzles. Por ejemplo, rompiendo algún vidrio y tirando una soga para poder usar de... ¿cómo se llama? Para poder columpiarte o para poder subir. Y adentro de esto encontrás armas, elementos para craftear o cartas que te cuentan un montón del lore del juego y del contexto en el que viven. No solo la gente... ahora, sino por ahí cosas del pasado. Más que nada por ahí de lo de ahora, pero hay algo así como pasaba en el de Last of Us 1, donde encontrás algo de información sobre ese tiempo viejo, ¿no? O por ahí personajes te cuentan cosas sobre la ciudad. Entonces, es más una evolución del primer juego. Bien. Porque se toma la misma base, se agregan estas mecánicas como lo de la soga, lo de tirarse al piso, la verticalidad del escenario. Sí, yo vi lo de la soga y la verdad que la física de la soga es terrible. Una locura. Es alucinante. No es algo. En Uncharted en un momento usas una soga para varias cuestiones. De hecho, en Uncharted 4 también usas tipo el guinche, así con esa cuestión. Pero se ve un poco más tosca. En esto es otra cosa. Bien. Es completamente orgánica. La verdad parece la física posta de una soga. De hecho, mucha gente estaba elogiando eso. Parece una tontería, pero posta que, aunque parezca una tontería, es muy difícil de programar. Yo la verdad me imaginé que sí, no tengo idea de cuánto puede ser, pero un modelado de físicas. Sí, no, olvídate, es jodido, no es fácil. Después lo que tiene es que es un poco... ¿Cómo hacer esto sin entrar en spoiler? A ver, los otros personajes, o el otro personaje, los otros, porque hay varios personajes jugables. Los otros personajes... No es que van a tener las mismas habilidades, las mismas armas que Ellie. Cada personaje tiene su árbol de habilidades y su set de armas. Entonces, cuando vos cambiás, no es que vas a tener el mismo juego. Está orientado de otra forma. Bien. Podés elegir si hacerlo con sigilo o no. Pero tenés otro set de habilidades y tenés otro set de armas que te permiten encararlo de otra forma. Así, algo así como el Resident Evil Revenge. Está bien, no es tan directo como pasar. Yo me acuerdo de jugar lo que jugué en el 1, jugué pocas horas, así que no puedo opinar realmente en el sentido del complejo del juego, pero en el 1 era más lineal la forma en que tenías que accionar. Tenías un poco de alternativa, pero era muy lineal la forma de cómo estaba llevada. Casi en vez era como que te obligaba. Acá, como te digo, es mucho más vertical, las áreas son más grandes. De hecho, hay un área en Seattle, que es la que se vio en alguno de, sí, los trailers. Hay algunas imágenes en nuestra review. Qué bien que se ve la gráfica. Es increíble. Que es tan no es, perdón, no es tan grande, pero viene a ser. ¿De qué está hablando, señor? Por lo que está mostrando en el video, no importa. Ah, listo, sí, listo. Sí. Vos tenés que estar viendo el video con Mofus, sí. Que es grande. No tanto, pero inspirada en la zona de Madagascar de Uncharted 4, por ejemplo. Donde vos podés explorar un montón de cosas y tenés varias sidequests. Entonces, vos tranquilamente lo podés rushear y a la mierda. ¿Sí? Bien, te cortaste la palabra justo. Vamos a la tanda simulada. Por favor. Hacemos una tanda y volvemos. Creo que le queda un pedacito, tenemos un bloquecito de 15 minutos todavía para seguir hablando de Last of Us. Y de bien, vamos y volvemos. Dale. Volvimos. Tenés varias sidequests que valen la pena hacerlas. Primero porque te extiende el juego y te ofrece algo de información contextual del mundo. Y segundo que hay lugares donde conseguís armas. Por ejemplo, la escopeta la conseguís en un lugar en particular. Que si por ahí no le diste bola, no lo fuiste a explorar, te la vas a perder. Entonces, nada. Ya. Extendete el jueguito. Hacelo, vale la pena. Pero nada, aparte vale la pena explorar hasta el último rincón. Porque hay cosas que son fáciles de pasar por alto. Sobre todo, como ven en los videos, tiene un montón de detalles. Cada locación tiene muchísimo detalle. Bien. Me pasó en una parte. Sí, sí, discúlpame. Para ir redondeando un poco, pero voy a hacer un par de preguntas de la gente. Acá, Hernán Barrios y Kevin, lo notaste, chacho. Quisiera comprar Resident Evil 3 Remake, pero ni a palo a ese precio. Yo sí lo compraría a ese precio si ya hubiera terminado el 2, que no lo he terminado todavía. Ya digo, pero aproveché el book del Horizon Zero, es un book de compra, es verdad. Bien. Bien, y acá dice Descartes la historia, por lo que leí, digamos que Descartes no lo juega, así que está pintado ahí. El día igual con flashback dentro de flashback, dice. Eso no ni idea. Es como si fuera una historia de Hideo Kojima con gráficas del año. No es un flashback dentro de flashback, pero el juego sí tiene un montón de flashbacks que muchas de las opiniones que hay dando vuelta parece que obviaran eso, con lo cual te da la pauta de que no lo jugaron. Claro, entonces, veamos por ese lado. Sí, en resumen, si has jugado el primero, es casi obligado jugarlo. Si lo que te está deteniendo es que tenga contenido LGTB, pero no es el personaje LGTB, ese es el tema. No es que el personaje es homosexual, sino que es una más de las dimensiones que tiene el personaje, que como el personaje es hetero y es una de sus dimensiones, no soy el macho alfa. Así que veanlo por ese lado, y en el, ya sé que es exclusivo de Play, y si no tienen la Play para jugarlo, ¡no opinen! Igual, la última. Igual, el tema de la gente que se quejó por lo del LGTB es bastante menor alrededor de los que se están quejando por un punto particular del juego, que obviamente no voy a spoilear. Bien, que digamos que es el detonante. Bien. Básicamente, porque no les dieron la historia que ellos querían. Ahora, yo tuve una charla con Juli cuando salió el juego y cuando fue todo este quilombo, de que es verdad que está bien que hay un montón de gente que por ahí va a decir, a mí el juego no me gustó porque yo quería otra cosa. Está bien. Pero un estudio no puede ser rehén de la expectativa de un usuario. Claro. Para porque eso, vos no sos empleado de la gente. Vos contás una historia y está bien, la gente está pagando por eso, pero un estudio no puede ser rehén. Hoy a la actriz de uno de los personajes le estaban amenazando de muerte por Twitter. En noticias, yo justamente, pasa que no nos quedamos sin tiempo para hacerlo, pero justamente una de las cuestiones que salió esta semana, fue ayer o antes de ayer, es que ella publicó, la actriz que hace de Ellie, de la voz de Ellie, todas las amenazas que recibió y son muy fuertes. No, no, no, de Eli, pero sí. Pero ah, no fue de Eli, mirá. Yo entiendo, ¿por qué te va a dar con una de última carta que tal vez está mal con los desarrolladores o los que tienen la decisión de última, no los actores? Segundo, tengamos en cuenta que el juego no está fuera de las críticas. Si vas a criticar algo que sea de gameplay, que sea de la historia, un punto. Es más, te digo, la historia tiene puntos criticables. Sí. Donde decís, negro, te tendrías que haber muerto de una infección y no me mostraste cómo te salvaste. Acá. Ahí la arreglaste con un Deus Ex Machina. Bien. Ahora, los puntos que se critican. Claro. Todos explican. Digamos una cosa, también otro punto a recalcar. Sí, en verdad la empresa, además que tiene unos problemas que eso sí es criticable, pero está pasando toda la industria que lo está normalizando. Y me pasa. No, no quiero decir que me pasa en el laburo, pero ya lo dije. El crunch es algo que se ha normalizado. Crunch que es el estar llegando a la línea y estar laburando sobre horas y que no te paguen esas horas. Mira, podemos discutir. Es otro tema. Años de eso, así que. Sí, sí. Y además, sí son. Digamos, sí tienen que responder no a una persona, pero sí a un mercado o al estudio que les paga para hacer el juego. En este caso, el mercado que lo está dirigiendo Sony, porque es una first party, digamos, semi first party de Sony, de la división de Sony Entertainment específicamente, porque digamos que Sony es una empresa más grande. Fuera de eso, vos me estás diciendo entonces, para cerrar y pasar al Iron Man, ¿lo recomendás el juego? Fuera de toda crítica, pero si yo estoy buscando un contenido muy mecánico, tal vez no es lo que estoy buscando. Y sí o sí tendría que jugar el anterior. A ver, me es divertido. Si bien. Te gustan los survival, porque tiene un componente de survival. Bien. No es para andar rusheando a los tiros. Bien. O sea, si vos lo que querés es un shooter en el que mate zombies, anda a buscar otra cosa. Porque es como que agarres el Resident Evil 2 y lo quieras jugar como el Resident Evil 5. Andá a jugar World War Z, que estuvimos streameando. Claro, claro. Ahora, es mucho menos survival que Resident Evil 2. Sí, es mucho menos survival. Apunta, pero es un juego tosco, lento, para pensar cómo jugás. O sea, no es para agarrar y ir de trigger happy, digamos. Bien. Si querés una gran historia, para mí tiene una historia brillante. Juega con el jugador, te pone perspectiva, que es lo que creo que a un montón de gente incomodó, y tiene un montón de niveles y bueno, capas. Yo creo que... ¿Cómo? Perdón, que incomode. Hay un montón de juegos que incomoda. Fallout 2, para necesitar algo más, incomoda en algunas partes. O alguna historia de algunos juegos incomoda. Tenemos muchos juegos que van para ese lado, como el Hitman, como Manhunt. Claro, como justamente. Un montón de... pasa que acá te incomoda poniéndote en situaciones donde vos no querés estar. Bueno. Y te hace cuestionar un montón de cosas porque te pone en perspectiva. Está perfecto. A mí me pareció brillante. De hecho... Me pareció que era lo mejor que hacía el juego y muchos de la prensa internacional opinan igual. Y cuando nos chocamos con la pared de críticas de la gente decís, pero ¿de qué carajo están hablando, muchachos? O sea, a nivel narrativo es brillante. Vamos al siguiente reservado, que voy a hacer una mini introducción a la sección otra vez. Así que hay primera se va, sería. No tengo la primera se va. ¿O sí? Bueno. Bueno, imagínate que... Ah, sí, tengo el conté, le conté. Esa era Mega Man Legends. Si han jugado Mega Man Legends, es un juego que quisiera que hagan por lo menos un porteo en PC o en una consola actual. En fin, vamos con ya me olvidé. Seguí esperando sentado. Sí. Bueno, vamos con las primeras cebadas un poquito de otro juego. Este es un poquito ya más marketingero, se podría decir. Además, bueno, para eso es marketingero, pero vamos con el juego que es Iron Man VR. Que nos va a contar un poco en estos 5 minutos que quedan 6 minutos. Exacto. Iron Man VR, ¿qué te puedo decir? El juego salió ayer. Nosotros lo recibimos el 2, que era cuando se levantaban los embargos. Pero nada, terminó de descargar ayer because internet en el conurbano. Estuve jugando, jugué los primeros 5 capítulos. Lo único que te puedo decir es que te sentís Iron Man. Tiene partes donde sos Tony Stark y te vas moviendo por la casa, puedes explorar, hacer algo de algunas boludeces. Lo que tienes es que no es cualquier juego VR, hasta ahí. Hasta ahí. En la mansión se juega como cualquier juego VR. Te moves apuntando, interactúas con algunas cosas, pero no tiene más que eso. Pero cuando estás en la armadura es un juego completamente tridimensional. Bien. Y es reintuitivo. O sea, me siento... O sea, en serio, extendés las manitos tipo Iron Man, y si vos apuntás la manito para atrás y le vas dando navegación con la cabeza, se mueve la armadura y... Se ve copado. Es reintuitivo, boludo. Es una locura porque está pensado... O sea, realmente hay pocos como personajes que están pensados para que... Sea bien. Funcione bien en VR. Se funcione en VR. O sea, sí. Es una locura. Lo veo, amigo, por lo que he visto hasta ahora, lo que estamos mostrando, ¿es medio shooter sobre rieles también? No, para nada. Hay movimiento libre. Todo es movimiento libre. Yo pensé que era shooter sobre rieles y cuando lo empezás a jugar, lo que tiene es cámara por ángulos o cámara smooth. Yo lo puse por ángulos porque no me gusta, pero la realidad es que el motion sickness con la cámara smooth es mucho mayor. Claro. Y algo que tiene es que sí, cuando te estás moviendo por la casa, lo cual es raro, pero cuando tenés la armadura, no experimenté mareo por movimiento. O sea, es como si el cerebro no se interpretara que está dentro de la armadura de Iron Man. Es loquísimo. A ver, igual, si puede contar. Eso del mareo tiene que ver con el tipo de VR que usa, en particular la Play, que no es 360, por ejemplo. Bien. Como puede ser el de Oculus y demás, que de hecho tienen diferentes cosas, incluso ahora están empezando a pensar de armarles contrapesos también, para que vos sientas un poco la cuestión de no perderte, ¿no? Allá adentro. Bien, los Move se sienten bien, porque digamos que el Move, salió una reversión del Move del PlayStation 3 y que era medio tosco en algunos juegos. A mí me parece que la tecnología es muy buena. Yo estoy usando los Move de Play 3. Sí. Y es cómodo. O sea, lo único que podía pensar para que sea mejor, porque ponele, yo ahora tengo equipado lanzamisiles en los brazos, ¿no? Acá, sí. En el antebrazo. Si vos pones las manos así, o sea, tirás para adelante, levantás el move, disparás con los retro thrusters. Bien. Si vos bajás las manos, sacan lanzamisiles. Entonces, vos para cambiar de arma tenés que bajar los move y disparar con el botón de PC move, o subir el move, bien, que apunta con la mano, y después lo acomodas y seguís disparando con los cosos. Todo, o sea, al mismo, ejemplo, tiempo que vas cambiando para estabilizarte y volar, porque si no te caes para abajo. Bueno, eso es lo que yo quería preguntar. Vos podés usar, por ejemplo, una mano, que eso fue una de las cosas que hablamos con Magic, Alex, que podés hacer, que era como que con una mano hacías una cosa y con la otra otra. Sí, es completamente, ¿no?, libre. O sea, que con una mano me mantengo y con la otra disparo, ponele, no sé. Exactamente. Ahí estamos, es más, porque Kepi se ve bastante. Con una mano te podés mantener flotando o moverte en alguna dirección, y con la otra mano usar el lanzamisiles o el coso de la palma. O usar dos de la palma. ¿Cómo? No, el sonidito ahí. La verdad, es una locura, boludo. A ver. Alcadoso, si eso vos, sí, se ve alcadoso. ¿Cómo? Es arcadoso, en el sentido de que y a este punto disparar, ¿verdad?, y avanzar. No, ponele, yo hice una misión, que voy a poner una imagen de eso, con lo cual lo voy a comentar. Hay una misión en el helicarrier, donde podés volar alrededor del helicarrier. De hecho, tiene entrenamiento en VR en otras locaciones. Bien. Y tiene modo libre para volar en determinadas locaciones. Sí, estoy viendo un poco el menú, que sí, ahí. Bien. Es mucho más libre. Y lo que tiene es que en la casa, además de poder elegir qué misión hacer y algunas boludeces para usar, tenés minijuegos, no sé, para jugar al básquet, para levantar pesas, todas cosas así, o sea, explorás la casa de Tony, podés personalizar la armadura. Así como te decía que tenés los lanzamisiles en el antebrazo, te podés poner otra cosa, tenés varias cosas, para eso... Usas puntos que conseguís según tu proficiency, digamos, en la misión, tu rendimiento en la misión. Uh-huh. Y podés armar dos loadouts. Está, ponele el arma del Iron Patriot. Tenés otras combinaciones de pintura. Uh-huh. Y la historia, que por ahora viene bien, sencilla, pero bien. Por ahora cumple. Estamos viendo la escena del avión. Está muy bien hecho eso que vas cambiando para extinguir el fuego, disparando. Sí. Y está muy bien metido la inmersión. Ahora, para ir redondeando, es exclusivo de PlayStation VR. No va exclusivo de PlayStation VR. No hay fecha si va a salir para otra cosa. En teoría no, y es más, el juego, más allá de que no lo tiene en el logo, pero sí cuando lo tenés en el nombre, o sea, en el nombre cuando elegís un juego en la Play, es Marvel's Iron Man, como pasaba con Spider-Man, que era Marvel's claro. Spider-Man. Claro, claro. Lo cual ahora es el con los Vengadores ahora, para diferenciarse por ahí del universo cinematográfico. Eso lo quiero decir. Claro, claro. Pero que yo sepa, es exclusivo de PlayStation. No sé si en algún momento. A ver. Horizon en PC te dice que sí. Cualquier cosa puede pasar. A nivel gráfico. Horizon sorprendió. Igual que a ver los juegos de estos, los de. ¿Cómo se llamaba? Detroit Become Human también sorprendió cuando salió en sí, pero Quantic Dream sí, no era un first party de Sony, al igual que Kojima Productions, entonces Death Stranding no era raro que fuera a salir. Claro. Horizon, estamos hablando de un estudio first party. De guerrilla, o sea, que era, ajá, exactamente. Rompe completamente. Bien. Se ve como un juego de VR, medio chotón en lo que son las texturas plana de fondo y toda la bola. Medio 480 tirando. Que se entiende porque en realidad vos. A ver, todas esas texturas que vos la estás viendo en ese tele, en realidad las tenés pegadas a la cara. Sí, sí, sí. En el VR. Entonces, por ahí, no solo que por ahí no te molestan tanto, sino que también tenés que estar lidiando con un montón de otras cosas como para mirar tanto detalle, ¿no? Además, claro, ahora, por ejemplo, para que te des una idea, hay un nivel que volás en una ciudad en Shanghái. O sea, que está vacía, te dicen que está sitiada, entonces no hay nadie en la calle. O sea, se siente en ese sentido arcadoso, pero claro. Está bien. O sea, está bien porque tenés que entender que es en una PlayStation 4. No, y es un juego de acción y no va a otra cosa. Sí, que el VR de PlayStation es el más barato del mercado. Y que bueno, excepto por los MUF, si sumas MUF. Y además pensemos que para evitar el mareo tienen que centrarse en que la frecuencia de cuadros por segundo y todo eso sea... Claro, no te pueden bajar, el rendimiento tiene que andar bien porque si no te redescomponés. Ahora, el HUD es una locura. Sí, sí, se ve muy, muy integrado. El HUD es una locura, boludo. O sea, posta sos Iron Man. Y así como estamos viendo, bueno, en realidad yo lo estoy viendo por Facebook, sí, ya lo vieron, en la parte del avión donde abrís las compuertas para que baje el tren de aterrizaje y todo, hay un montón de esos no minijuegos, o sea, pero situaciones que son distintas, pero donde vos tenés que interactuar, y interactúa siendo Iron Man. Bien. O sea, sí, la verdad es que lo que yo veo es muy parecido a cuando sacaron el juego de Batman, que vos tenés que analizar, y que todo se veía muy, a ver, muy integrado y muy, muy bien hecho para eso. Claro. Con la diferencia que el de Batman era muy corto. Sí, claro. Que esa fue la crítica. Bueno, bien. Este juego tiene 12 capítulos. O sea, es un juego bastante largo. Yo voy por el quinto. ¿Cuánto sale? En dólares. ¿Cómo? ¿Cuánto sale? Te averiguo porque la verdad que no vi. Bien, mientras voy comentando un par de comentarios de la gente. Perdón, lo único que te agrego, y yo con esto ya termino con Iron Man, tiene muchos tiempos de carga y muy largos. Bien. Es lo único negativo. Que seguramente con la PS5 y el rumoreado reversión de la PlayStation VR seguramente arregle. Vaya, además de otras cosas. No, probablemente, o sea, sí, seguramente. Que en realidad el problema de la PlayStation VR no es el VR, sino la Play 4. Claro, porque tiene que prestar un procesador límite. Pensemos que es una consola que ya salió, ¿cuándo salió? ¿2015? ¿Sí? $40 en la store argentina. $40, estamos... O sea, sale casi lo que sale un juego... Un triple A. Ojo, AAA. Es un juego... Ojo, Es un juego que pesa 32 gigas, ¿eh? Sí, bueno, por todo lo que claro, requiere... Claro, sí, es como... Que suelen ser experiencias... Las experiencias VR suelen estar estos 10 gigas, 9 gigas, 3 gigas. O sea, es un juego entero, es un juego completo. Bien, acá dice Cuello Botella, un capo Fran, para que vean que es fanboy de Sony. Está usando la PlayStation. Ahí va, la cámara. Se ve increíble, Walter está diciendo. Bien, vamos cerrando un poco. A ver, a mí me dejaste hypeado porque quiero jugarlo, pero el tema es, bueno, la PlayStation me van a tener que prestar. Igual que en las sofás. ¿Y a decir algo? Que te vi la mano levantada. No. Ah, bueno, Chacho, ¿vos podés compartir la pantalla o vas a tener que pasar para el sorteo? Sí, le comparto yo. Vamos a ir con el sorteo. Estábamos sorteando, ya que estábamos en esto. Recuerden que están las Steam Sales de Steam, obviamente. Sí. Y lo que quiero A ver, no lo puedo. Ah, no me deja. Qué lindo. Si no, pasame la lista y la. Bueno, dame un segundo. Estábamos sorteando el juego Hack Goo Last Recode para todos aquellos que comentaran qué juego se quisieran comprar en estas Steam Sales. Generalmente lo hacemos todos los años, en realidad, esta pregunta. Sí. Y hemos tenido algunas respuestas que voy a pasar a. No me deja, por alguna razón. ¿Puedo pasar de lista? Porque si no, ya no, la hago yo. Sí, sí, ya te la paso. Pará. Dame un segundo, déjame probar esto. Recuerden que esto es en vivo. Sí, sí, siempre pasa. Nada puede malizarle, así que, mira, si nos atrasamos un poco, Jaffi es el que se tiene que tomar de cortar esto para que entre la radio. Así que. Que se lo haga. ¿Qué hace? Le 1,10. Ahí está, bien. Ver transmisión. Muy bien, acá tenemos tenemos 5 participantes. Hay gente que quería comprar el Trópico 6, ya lo dijimos. Descartes llaman el de Last of Us 1 a. Pero es exclusivo de P4, o sea, chao. Kafka World, nunca supe qué comentó porque lo teníamos en Twitch. Hernán Barrios claro, dice que Resident Evil. Hernán Barrios también, Resident Evil 3. Y Kevin en Twitch tampoco tengo qué es lo que dijo, pero bueno, no importa. Ahora mismo le vamos a dar random y el ganador va a ser. Descartes. Ganó Descartes. Ganó Descartes, acá tenemos la. Por descarte, tutum, pss. Ah, viejo, seguidor fiel y además que ha estado jugando nosotros a veces Borderlands y vamos, para que vean que fue todo en vivo, vean el video, ya voy a estar descargando todo esto y le estaré mandando el juego ahora apenas me desconecté de todo esto, así que saludos gente, Mariano que se desconectó y bueno, internet, así que su participación a futuro está en dudosa procedencia y gracias. Les quiero agradecer a todos. A Fran, exactamente, a Monfus por no hacerlo de lo que no hace nunca, a todos ustedes por estarnos escuchando y aguantarnos un sábado más, recuerden todos los sábados 19 horas por Radio FM UTN 94.5 Mendoza, sino por facebook.com/gamercombate nos pueden ver, por twitch.tv/gamercombate cuando nos puedan ver, no como hoy, pueden tienen todos los programas también subidos a iVoox, a Spotify también, los pueden buscar como gamercombate, recuerden GamerCombate.com, reviews, análisis, noticias. Por Instagram también pueden encontrarnos, por Twitch, por Twitter, por YouTube. Y recuerden que también Monfus está haciendo stream todas las semanas. Ahora va a empezar con mañana con la nueva serie de Fallout New Vegas, en la cual sale del Vault y vemos qué pasa. No pasa el Vault en este, justamente. Igualmente, el viernes de que viene, es decir, vamos a estar jugando con Juli el Street of Rage 2, que nos quedamos con el 1. Y voy a ver, para ver los horarios, tengo que ver si tal vez este semestre le digamos también streaming los miércoles. El viernes es optativo, porque depende de Juli. Sábado del programa de radio y domingo y miércoles. Así que si podemos visitar Borderlands estaría buenísimo. Para terminar. Exactamente, porque lo tenemos que terminar. Estamos casi en el final de la campaña principal. A ver si lo podemos jugar. Y si ustedes quieren jugar con nosotros, recuerden que también estamos en Discord. Pueden encontrarnos como Gamer Combate. No lo tengo acá el link, pero bueno, búsquenlo. Seguro lo van a encontrar porque por acá lo vemos. Sí, no lo puedo poner en Apple. Pueden, si no. Ahí lo comparto en el chat. Bien, si no, el comando, que no me acuerdo cómo era, help, o comando, no me acuerdo, que estaban todos los comandos ahí puestos. Así que recuerden, Gamer Combate, pueden sintonizarnos y escuchar toda la dosis diaria y semanal de videojuegos aquí por todos los canales. Y recuerden, bueno, último nivel, que el sábado de por medio, para no pisarnos tanto, porque es el mejor y peor horario a la vez, el sábado también están los sábados de las 7, sábado por medio, Fernando. Sábado a las 8 y 8, estoy viendo de manejar a ver cómo podemos hacer para retrasarlo un toque más y ver que no nos pisemos, no por lo menos. O antecesarlo, preverlo, no sé cómo sería la palabra, de antes o después. Antes se me recomplica y mucho más tarde a Robert se le complica porque labura el otro día. Yo no entiendo por qué Monfus siempre dirige todo esto y no sabe ni hablar. Sigan escuchando a ver si... Y donen plata si pueden para que Monfus se pueda buscar un profesor de español. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Nos vemos. Ahí poco. Nos vemos. Hola amigos, mi nombre es Leonel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar.